Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Hola, bienvenidos a otro programa más de Decadencia Occidental, el 30 y no sé cuántos. ¿Cuánto es, Oscar? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero vamos a mirarlo. Hola, bueno, 39 o 40, creo yo, ¿Tú crees? Es que si es el 39, si es el 39 no, pero si es el 40 había que haber un chan-chan, un algo, métele un efecto. No, porque eso es con el 25, con el 50, con el 75, el 100. Nosotros con el 40, somos así. Porque somos así. En fin, bueno, voy a mirarlo de todas maneras. Los 40 son los nuevos 30, hombre. 40 son unos 30. El 38, bueno, chavales. Pues 38. Sí, después va. De Alberto Canosa va el 38. Bueno, pues eso, muy vamos bien. Con el 38. Este puede ser el último podcast en mucho tiempo, así que aprovechad. Es verdad, puede serlo. No lo sabemos, pero puede ser que a lo mejor hasta dos meses, tres, o quién sabe, no podamos volver a grabar, o no podamos volver a reunir. Bueno, pues como veis, estamos la tríada. ¿No? De la muerte. De la muerte. La tríada es tipo. No, la tríada está guay porque es como mafia japonesa. Está Óscar aquí al lado. Buenas. Y Nacho ahí en Valencia. Hola. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es. No te creas tú que me mola mucho. Pero bueno, vengan. Venga, lo que sé. Lo pidió el pueblo, tío. Sí, es verdad que lo pide el populacho. Y sé que les mola. No sé por qué os mola. Porque realmente es para envenenarnos, pero bueno. Porque nosotros sí hacemos caso al pueblo. Sí, eso ya empieza esto aquí con demagogias izquierdistas. En fin. Ahí lo dejo. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco de sobre todo de Nacho, que quería hablar del caso Bárcena. ¿Yo? Sí, tú. Estabas que no cagabas duro, reconócelo. No, es verdad. Y a mí también me hace mal hablar de estas cosas. Yo no, bueno, pues si quieres dejamos de grabar aquí, no, ya quiero, está. Yo no quiero, pero la gente lo pide. Ah, bueno, vamos a hablar un poco de, sí, venga, va, de la actualidad, de todo esto, bueno, un poco de la actualidad, sí, del caso Bárcenas y de alguna cosa más que tengo yo aquí apuntada aquí, ¿veis? Eso que oís es un legajo. Algunos lo llaman papel. Bueno. Porque tengo aquí a, yo los he llamado gañanes del mes, que son tres gañanes. Que hay que analizar, vamos a analizar un poco. Exacto. Esto. Me ha llamado la atención en este mes y pico, pero... Bueno, espérate, vamos a hablar. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. Nos juntaremos aquí, diremos cuatro barbaridades, sí. Y... A ver, en plan cuñado barra. Exacto. De bar, ¿eh? Aquí, no. Que por otra parte es lo que hacen en la sexta, ¿sabes? En la bar de la noche. ¿Sabes? Sale ahí el Marguenda, ¿eh? Diciendo... ¡Ay, Paco, sí, poquito! Si, no, si el PP todo mal. Si ya sabemos que todos son muy malos. ¿Sí? Pero, tío... No, ahora en serio. Vamos a ver. ¿Debates serios fuera de coñas? Si queréis un debate serio en plan... Hombre, no como la clave de aquella... No, pero la clave en el sentido en que se respetan, se dejan hablar, que ya es la hostia. Fuman en pipa. Se temen, se respetan. se temen, se respetan, como diría nuestro amigo Norbert cuando comenta en el Twitter, un Barça Madrid, pone se temen, se respetan. Bueno, pues... quiero decir que dejan hablar. Si quieres un debate así y que no está el Marguenda, el típico hooligan, pues yo sinceramente recomiendo La Tuerca. Que algunos diréis, es que es muy izquierdoso. Pues sí, pero también te ponen a gente de derechas que da gusto, tío. ¿Sí? Que no es el Marguenda y el típico... Pues es el Marguenda, el Alfonso Rojo, que es otro. ¿Qué tal? A ese, mira, como es de aquí, un día si le veo igual escupo. Porque es que de verdad, no es como el Marguenda, pero anda ahí. Parece que están compitiendo por a ver quién es el más tonto. Pues La Tuerca, yo de verdad la recomiendo en YouTube, porque, coño, tío, son debates que habla uno, se respeta el turno, habla el otro, por lo menos ya es algo. Que, bueno, si no os gusta el Pablo Iglesias, que de vez en cuando también sale en la Sexta Noche, que es el que dirige el programa, entonces ni lo, pues no lo veáis, si no queréis. Pero vamos, que no... Que es, joder, pues así es raro que no vaya al Marguenda, porque están todas. No. Sí, una vez lo invitó, creo, pero no quiso. No, sale... A mí me gusta mucho, mira, es de derechas y tal, y me gusta el tío cómo habla y tal, y que, joder, es un tío que respeta y demás. El Rubén Herrero de Castro, que es un profesor de la Complutense también, de no sé si de ciencias políticas o de algo así. Lo sigo en Twitter, debe ser de los pocos de derechas que lo sigo, pero porque, coño, no dice chorradas, ¿sabes? No empieza soltando bobadas, en plan, estos perroflautas que no sé qué, no. Entonces lo recomiendo, fijaros, ¿eh? Estoy recomiendo que sigáis a un tío que es de derechas, pero que a mí me mola. Además le molan los cómics, el rol, cosas así. Así que si queréis hablar de eso, te le mola. O sea, gente, tío, gente que, coño, que da gusto, tío, ver el debate. Es el único debate que recomiendo, porque es que es el único donde se respetan, tío, los turnos, donde hablan de las cosas y no sé. Es que, ¿cómo vas a llevar a Marguenda? Si solo dice el PP es muy malo, ya sabemos todos que el PP es muy malo. Si el paro ya se ha acabado. El paro ya se ha acabado. Ya está todo resuelto, según él. Ah. Es que da mucho asco. Entonces, no se pueden hacer defensas de lo indefendible, y es lo que hace todo el día. Además, su argumentario, entre comillas, es muy pobre, en serio. O sea, no es porque sea el director de la razón, pero es que es muy pobre. No. Coño, es que no, de verdad. Yo recomiendo la tuerca por eso, porque sale gente de derechas o liberal o tal, pero que coño argumenta las cosas, puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos, tío, no dice bombadas, ¿vale? Bueno, pues sí, eso. Correcto. Ya está. Veo que te cae bien Marguenda. A mí, como una patada. Huevos. Bueno, pues nada, tengo aquí en este legajo, entonces ya os dije, lo vuelvo a hacer sonar. Pues os habíais olvidado. Y tres gañanes. Y tres gañanes del mes. Entonces, lo comentamos y luego ya sí, eso vamos con el caso de Bárcenas. Ahí ya dejo a Nacho que se explaye. Porque yo creo que va a pasar bastante. Oscar. Luego le haces ahí tus apuntes, tus comentarios. Bien. Justo donde tienen puntuales a hacer daño. Dice Óscar, ¿qué os estáis echando ya la patata caliente? No, pero sí, hablamos, y no hay problema. Tranquilo, es que con Bárcenas, bueno, madre es mía. Que da, si luego, yo sé que no lo vas a resistir. Da para mucho, es un tío que a mí me cae bien. Hombre. Además, mira, llevamos intentando hacer este programa ya unos meses y ves que cada semana sale más. Que habíamos dicho, bueno, igual esta semana, pum, las imágenes. Igual mañana otra cosa. Sí. Que ¿cómo verdad, te puede caer mal un tío que hace Eli Aski? Si hace Eli Aski, no puede ser mala persona. Por cierto, bueno, hay que comentar una de las cosas que hay que comentar, a ver si lo recordamos, es que entre los papeles había ahí, hablando de liberales subvencionados, eran 30.000 euros, ¿no? O 36.000 euros, 36.000 euros que el Partido Popular le donó a Libertad Digital. ¡Los liberales! ¡No! ¡Los liberales! Estás equivocado. ¿Estoy equivocado? Sí, hombre, sí. Sería un préstamo o algo. O una invención. Efectivamente. No, de hecho, Libertad Digital, esto lo anunció El País. Que, ¿ves? Mentira. Estos son un nido de soviéticos. Claro. Bueno, ahora en realidad tampoco se sabe muy bien qué es lo que son. No, pero da igual, para estos así... Vendidos al oro de Moscú, sí que sí. Para los hooligans, El País son soviéticos. Pues Libertad Digital, pues los santos dijo, pues ahora denuncio por calumnias. Ya retiró la denuncia, porque ya en el juicio ya ha salido, se ha comprobado que efectivamente era verdad, y ya tuvo que retirar la denuncia. Pero bueno, esto es como la denuncia que iba a hacer el PP, yo no sé al final en qué quedó, al País por las fotocopias de los papeles, que eran más falsos que la hostia. Luego resultó que de falsos no hay. No perderán, digo yo, no sé. No, es que no sé si al final hubo denuncia. Tampoco sé si se llegó a presentar. Sé que dijeron que la iban a hacer. El PP... Sí. Tanta trama que pierde del todo. No, pero es que esto, cuando salió la fotocopia del papel, ¡oh, esto! El Miguel Ángel Rodríguez, con la botella de whisky. Otro gañán. Porque esto yo bueno, ese no se puede presentar a gañán del mes porque es un profesional y ganaría siempre. No está aquí. Aunque otro día, podemos hacer esto del gañán del mes todas las veces que grabemos. Y, ya, pero es que siempre tenemos que ponernos de acuerdo en que ciertos personajes no entran en concurso. Bueno, ya veremos. Porque si no... No, es que me acuerdo que decía, esto tiene pinta, esto no tiene pinta de que esté, de que sea serio. Esto tiene pinta de que está falso. Cuatro. Yo, evidentemente, acto seguido, cuando salieron los de verdad, se disculpó. ¡No! Bueno. Pues vamos con los gañanes del mes. Gañanes del mes. Coño, ¿no se disculpó cuando lo pillaron mamao? No se disculpó. Yo creo no, sí. No, hizo la disculpa que hacen todos estos. Me disculpo, pero... Es que claro, bueno, los demás, es que claro, fijarse en esto, es que claro. Esto es una persecución. Tampoco realmente, a ver, siendo serios, tampoco realmente tiene por qué disculparse. Oye, le pillaron mamado, le multaron, fuera. Pero las risas ya están aseguradas. Mala suerte. Mala suerte. Ya estás, lo acribillan por todos los lados. Bueno, como sabéis, el paro bajó en 31 personas en agosto, que hay mucho cachondeo con esto, pero eso está bien. En principio, así dicho, está bien, porque oye, digamos que se estabilizó, que en 13 años no había pasado esto. Que eso está bien, sí. ¿No? Lo que pasa es que, claro, ya ves los detalles, ¿no? Y ves que las afiliaciones a la Seguridad Social bajado en 9.069 personas. Entonces dices, ¿qué pasa aquí? Porque realmente es que es por las afiliaciones a la Seguridad Social por lo que te puedes fiar. Claro. Evidentemente, el que está trabajando no en negro, sino en blanco, por así decirlo, está afiliado. O bien como autónomo, o bien en el régimen de trabajadores por cuenta ajena, pero bueno, estás ahí. Entonces, claro, baja 9.069 personas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que a mucha gente se le ha agotado el paro. Entonces yo creo que si estás parado pero no cobras la prestación, ya no estás. Yo creo. Ya no estás en la Seguridad Social. Yo no creo que esté. Hostia, pues ahí sí que me pillas. Yo no sé, si pidiera una vida laboral, no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Mientras estás cobrando, sí. Pero después, yo creo que no. No, claro, después ya no. Claro. Pues evidentemente, pues ahí está. Digo yo. La bajada. Luego, gente que baja el paro, sí, pero es que habrá gente que diga, bueno, pues yo ya no me apunto. Exacto. Porque no vale para nada. Llevará mogollón de tiempo. De eso sí hay muchos. Y también, sí. A mí no me han llamado más que una vez para hacer la típica mejora del currículum en 4 años. Imagínate. ¿Eh? Y luego, claro, gente que se ha ido. No es que esté trabajando aquí, es que se ha ido. Entonces, claro, las afiliaciones han bajado en 9.069 personas. Que dices, joder, pues entonces este dato tampoco es muy allá, sinceramente. Hombre, mejor que lo del año pasado, sí, pero vamos. Sí, no, claro, a ver. Sí, oye, que en vez de 100 kilos de mierda tenemos 99 encima. Uy, mejor. Mira que... No, mira que... Pero ya salió... En vez de pegarme un tiro en la cabeza me han cortado una pierna. Oh, qué guay. Pero vamos, claro. Tampoco... En fin. Entonces ya salió uno de los cuñados del PP. ¿Eh? Cuñado de barra de bar, total. El Siegfried Soria este. Grande. Si no lo conocéis, buscar en internet, porque se hizo famoso cuando dijo que si un perro flauta... acosaba a su hija o algo así, que le daba de hostia. Que le arrancaba, sí, la cabeza. Eso. Sí, sí. Bueno, lo que fuera. Es un hooligan, total. Tú ves el Twitter y sí. Es un cuñado de la hostia. Entonces, cuando salió esta noticia, lo que dijo fue, y aquí lo tengo, el que entra en paro sigue afiliado a la Seguridad Social. Efectivamente. Hasta ahí es verdad. Si cobra desempleo, sí. La baja de afiliación es principalmente porque hay inmigración de extranjeros. Bien, vamos a ver, analicemos esto. ¿Cómo? Espera, que me he quedado. ¿Qué hay? Te lo vuelvo a leer. ¿Inmigración o inmigración? El que entra en paro sigue afiliado a la Seguridad Social. Punto. La baja de afiliación es principalmente porque hay inmigración de extranjeros. Vamos a ver. Esto lo tiene todo. Para empezar, no sé de dónde saca el dato. De dos sitios. No sé, oye, que igual del es verdad. Del izquierdo y del derecho. Sí. Igual es verdad. Yo no he mirado si hay un desglose ahí de... Pero en cualquier caso, vamos a ver. Ahora esto es buena noticia ahora. O sea, que se vayan gente sudacas de mierda, vamos a decirlo claro. Porque lo que está pensando. Hablemos este con los que se vayan putos sudacas de mierda ahora es. Sudacas. Claro, ahora es buena noticia. Claro. Hace años era buena noticia lo contrario. Claro. Porque nos iban a salvar las jubilaciones y no sé qué. Bueno, según cosa... el día al día, porque también nos quitaban el trabajo. Y el efecto llamado. También, ¿os acordáis del efecto llamado? Bueno, pero... A ver. Sinceramente, yo al PP jamás le oí decir nada de eso en su día. Decían, cuando todavía gobernaba Aznar, con su milagro económico, sí. Decían que estaba muy bien esto. Que bueno, pues porque evidentemente, pues... venían a decir pues que cobran una puta mierda, lo cual está bien, y que nos iban a salvar las pensiones. Sí. Y ahora resulta que la buena noticia es que se van. Sí, se van. Bueno, a mí que alguien me lo explique, sinceramente. Además, es que a mí me la suda que sean extranjeros los que se van. El caso es que hay 99.000 afiliados españoles menos. Españoles también se van, No, pero es que no son españoles. Ah, bueno, vale. Pues muy bien. Los de la Falange se alegrarán, o los de Democracia Nacional. A mí, para mí es mala noticia. Y estoy harto de oír que me quiten el trabajo. A mí nunca me han quitado el trabajo. Esto. No, pero sí, a ver, sí que la historia de esto, cuando venía todo el rollo este, yo siempre decía lo mismo. Es que hay tal. Digo, si el problema no es que vengan, el problema va a ser cuando se quieran ir. Ya, Ya, pues... Sí, el problema va a venir cuando se quieran ir, y efectivamente ahí estamos. Ahí estamos, que se están yendo. Que la gente se va. Y se van ellos y se van... Y españoles también se tienen que ir. Y un montón de gente... Bueno, yo ya conozco dos casos de dos amigos que se han ido a trabajar a Bucarest. Sí, señores. En vez de ver... ¿A Bucarest? Sí, sí, sí. En vez de ver, claro, porque allí ahora sí que hay... Tengo dos amigos que... Bueno, un amigo, a Bucarest, sí, un amigo y otro conocido que se han ido a trabajar a Rumanía porque estaban en una empresa que tenía historias de construcción y tal, y se han ido a Rumanía con un par de cojones. Sí, es que ahora, ahora ahí están dando con un par de cojones. Entonces, claro, ¿ahora qué dices? Y ahora dices, mira, estos. Que nos... Claro, como decía en un tuit, un tío decía, ¿por qué los extranjeros que vienen aquí nos quitan el trabajo y los españoles que se han ido a otro país luchan por tener un futuro? Claro, es que eso... ¿Qué pasa aquí? Es que es así. Mira, el amigo este que hemos comentado antes de empezar, que se ha ido este verano 3 semanas a Dublín, me lo decía y dice, es que estamos todos locos. Es que aquí en Dublín los panchis somos nosotros. Digo, ¿ves? Para que veas los gilipollas que estamos aquí. Bueno, aquí y en todos lados en general. Que... Sí, entonces, no, bueno, esto es universal. Seguramente, con todo lo que digan, de los sitios que menos te importe eso sea en Estados Unidos. Con todo lo que digan. Porque ahí hay de todo. Sí, no, está claro. O sea, vale, habrá el típico gañán, normalmente del sur, redneck, que diga, ¿sabes? Típico de este, confederado. Gañanes ahí en todo. De los del banjo. ¿Sabes? Con del banjo con pipa de madera en la boca, en el porche, con rifle. Sí, con el... Esperando que alguien del gobierno le intente quitar las tierras para pegarle un tiro. Y con la jarrita esa con las 3X. Eso es. Diciendo, ¡Brandine! ¡Que Betisusa me partió la pierna! Exacto. Que sí, que se quejará, pero... Pero vamos, que no. Le gusta que el que no le guste, que mala suerte. Es de los sitios donde mejor te integras en ese sentido, ¿eh? Es verdad. Que sí, que tendrá mucho que mejorar, vale. Pero comparado con nosotros, aquí, vamos, lo llevamos bastante mal. Yo no, pero bueno. Yo me acuerdo que en La Mancha, siempre que robaban en un bar, automáticamente la culpa era de los rumanos, bueno, tío. Sí. Luego resultaba que no. Es que una vez, el bar del que yo comí, el que yo comía normalmente, creo que te lo conté alguna vez, le abrieron un día por la noche y se llevaron la pasta de la máquina. Uh-huh. De la máquina que traga perras. Y dijo, joder, ¿y sabes quién ha sido? Y dice, no, será uno de estos rumanos. Toma por el culo. Que los rumanos que había ahí, la verdad es que todos trabajaban en la construcción y nunca ningún problema, que yo sepa. Pero bueno, a la semana, efectivamente, era uno del pueblo. Más español, más de La Mancha, que vamos. Claro. Así que, como si aquí no hubiera delincuentes. No, no hay. Joder. También les quitan el trabajo a los delincuentes. También. Hombre, ya sé que vienen exmercenarios de los Balcanes y entran en las fincas y te dan de hostias. Eso también es verdad. Si yo no digo que no, pero vamos. En fin, que es lo de siempre. Bueno. Pues, por un lado eso. Luego tengo Gaña aquí... número uno. Vamos sí, al dos. No lo sigáis este en Twitter, que no vale la pena. No, si os queréis... Aparte, cambiar. Que da igual, no, ya lo retuitea no todo más enfurecido. Yo, todo claro, lo interesante yo sí, lo retuitea. Claro. Es cierto, yo lo veo por ahí. Yo no sigo a esta... Gente como esto no lo sigo porque me pongo de muy mala hostia. Es el Germán Terz, no lo sigo porque, entre otras cosas, me ha bloqueado. Por llamarle borracho. Fíjate. ¿Dónde fíjate. Está? Ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Que mentí? En fin. Y el Pío Moa también, en cuanto me enteré que tenía cuenta, lo primero que hice fue... Eso fue récord, 5 minutos. No tardó, vamos. Pero bueno, yo qué sé, le parecía mal... Dijiste buenos días y te bloqueó. No, no, ya te vio no, el icono que tiene y dijo, hostia. Le parecía malo del matrimonio gay y bueno, ya se me encendí y le llamé de todo. Ese sí ¿le que... afeaste la conducta? Sí, llamándole de todo. A ese sí, es verdad que... Pero vamos, al Germán Terz le dije... Le todo... un pequeño sinvergüenza. Sí. Y cosas así. Es que el tema Germán Terz fue... Sí, un gaznápiro, le dije. ¡Ay, malandrín! Pero Germán Terz fue... No sé qué había dicho. Una chorrada, ¿no? Que la escribió el día antes. ¿Qué tiene esta cuestión? Sí, de... Una chorrada soltó en el Twitter. Y yo encontré una noticia que decía justo lo contrario. Y lo único que le dije fue, toma, mira esto, pero míralo cuando todavía por la mañana cuando todavía estés sobrio. Es que también vas a hacer daño. Es que la gente, claro, tiene poco sentido del humor. Bueno, vamos. Sí. En fin, Para eso os recomiendo que sigáis al Facu. Al Facu Díaz, que yo para mí que también lo debe tener bloqueado, pero bueno, él le da igual. Este se lo toma en coña y tal. Aquí estoy haciendo un German Test y a lo mejor saca una foto con una botella de whisky un viernes por la noche. Estas cosas. Ahí, vamos, debe tener una lista bloqueada ese desgraciado. Pero bueno, al tema. Ah, bueno. Claro, bueno, déjeme antes un día también hablar. Sí, sí, es que tiene para mucho también. Porque el día que dijo, es que esto de, joder, es que estáis todavía con lo del comunismo, que eso es paleológico. Claro, paleológico. Y dije, estaban hablando de la reforma educativa, digo, vamos cojonudos, señor periodista, paleológico no existe, pero bueno, todo a tu bol. Claro, ahí está. Quiero decir que yo puedo meter la gamba, pero es que yo no soy periodista, ni voy diciendo por ahí que es que los demás, qué pena de educación. Fíjate, paleológico, qué bueno. Sí, uy. Y el Marguenda, que es doctor en no sé qué hostias, una carrera de estas de letras, también le he pillado ya en unas cuantas, ¿eh? Que digo, macho, pero... Y luego son los que, son los que cogen los currículum de los demás y dicen que a ver qué ha estudiado, qué ha hecho no sé qué. No, pero que digo, pero vamos a ver, que vale, ese tío será doctor en derecho, creo, no sé qué, el Marguenda. Pero, joder, ¿te quejas de la calidad de la enseñanza? Pues de ahora, pues anda, que la tuya, tío... Han habido, y cosas así, pero de eso... Tutti. No existe han habido, ¿vale? Es ha habido siempre. Es igual, es porque es catalán, ¿no? Que lo utilizan por o porque es tonto, también. No, pero más le he pillado más. Habrán, es verdad, un día dijo, pues este año habrán manifestaciones, pero... cago en diez. El más grande que haya. Bueno. Exactamente. Insisto, yo puedo meter la gamba, pero es que yo no... Yo no soy doctor. Maruenda está bloqueado también. Yo no soy doctor de nada. Maruenda está bloqueado también. Y no, Maruenda no ves que no contesta. Ah, joder. Solo pone ahí la portada. Está por encima del bien y del mal, ¿no? Tenía que hacer una aplicación en Twitter para puntuar portadas del razón. Ahora que estoy con la API de Twitter mirando, igual va. Hostia, igual me monto en el dólar, ¿no? A lo tonto. A costa del tío que más execro. Bueno. No sé si execro está bien dicho. Da igual, que no eres doctor. Yo no soy doctor en derecho. Que te corrija Marguenda. Eso. Bueno, a ver. Sabemos que nos escucha. Seguramente. Sí, ya contestaré un día con comentarios. Claro, el PP todo mal. Ya sabemos que todos son malos. Bueno, a ver, el siguiente... Gaña. Que nos liamos, nos liamos y no... No, pero tú dale, hombre. Hace unas semanas, con esto que empezaba el curso, en un barrio de Madrid, me parece... Creo que fue en Fuencarral, no lo sé. Pues nada, unos vecinos pues lo que hicieron fue poner ahí un chiringuito para intercambiar libros. Y uno de los... Sí, un concejal, un tal José Antonio González de la Rosa, del PP, evidentemente, de Madrid, pues prohibió el mercadillo de material escolar en un barrio de Madrid, alegando que la solicitud la hizo un único residente, vamos, que no es un interés vecinal. Y que si lo vuelven a hacer... que lo volvía a cerrar. Entonces, claro, yo, más que por el hecho en sí, que me parece ya de un poco lamentable, porque, joder, la gente está sin un duro, no puede comprarse libros. Yo entiendo lo que es eso. O sea, bueno, no es que yo haya comprado libros para mis hijos, pero sé que se pasan putas. Y más ahora. Pues bueno, más que nada dije yo, bueno, pues vamos a mirar el currículum de este tío, ¿no? Mira, antes de que sigas... Sí. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? ¿Te acuerdas el sketch que hacía José Mota? Que iban a hacer en vez del botellón que iban con libros. Que iban con libros, vamos, es verdad. A llegar a eso. Hostia, ese era muy bueno. Ese sí, sketch es muy bueno. Que era como callejeros, pero era collejeros. Y sí, estaban ahí, pero como pasan 12 drogas y tal, pero con libros. Con libros, ¿no? Y venía el camello. A ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes? ¿Tienes a Tolkien? ¿Algo de Tolkien, tío? ¿Qué necesito ahí? Pues me estaba recordando un poco esto, que van a por ellos ahí la policía a desalojar como si estuvieran vendiendo droga, pues sí, igual sí, una sí. Cosa así. No se bueno. Puede. Pero pues, bueno, sí, vamos a estudiar. No, pero es que me llamó la atención. Me llamó la atención. Digo, este es muy joven. Claro, este tío tiene 30 años. Y ya, digo, sí, nació en Madrid en el 83. Digo, joder, y ya es concejal. Presidente del distrito Fuencarral Pardo. Ya es concejal este tío. En fin, esto es un ejemplo. Lo que quiero mostrar aquí es un ejemplo de liberalismo subvencionado. Vale, este tío. Tenemos aquí delante, tengo aquí el LinkedIn y además tengo la biografía que sale en la página del Partido Popular, me parece que del Ayuntamiento, de PP Madrid o alguna de estas. Pone la biografía, nació en 1983, Madrid, es diplomado en ciencias empresariales, o sea, como yo. Máster en animación y multimedia y experto en creación de empresas. Es experto en creación de empresas, pero él, por si acaso, ha hecho parte del público. Es experiencia que nunca se ha podido poner en práctica. No, espera, pues algo tiene, pero luego lo vemos. Vale. Actualmente cursa Executive MBA. Oh, qué bien. Que no sé qué coño es. Pues un MBA, bueno, ejecutivo. En MBA, ¿qué coño es un MBA? Master in Business Administration, chaval. Ajá. Bueno, pues lo está dando en el IDE Business School. Claro, y será IDE, bueno, lo que sea. Joder. Tiene estudios de ingeniería superior informática. Cuidado con esto, que lo he visto en muchas biografías. Ojo. Tiene estudios de ingeniería superior informática. Quiere decir que estuvo allí, jugó al MUS. No, eso quiere decir paquete Office nivel usuario. ¿Lo puedo poner? Que alguna parte se echen a facultad de ingeniería. No, pero yo la de industriales, con dos cojones. Quiere decir, se matriculó y ya está. A lo mejor aprobó alguna asignatura, pero desde luego nunca. O igual es que iba al bar de informática, que le venía mejor. Porque lo tenía. Esto más es como decir de casa. Que yo tengo estudios de física. Yo también. Porque yo antes de empresarial estuve en física. Yo he visto un par de documentales, ¿eso convalida o qué? No, pero es que esto lo he visto en muchos sitios. Lo he visto también estos de muchos de estos dos amigos de Iker Jiménez y tal. ¿Ves la biografía? Tiene estudios de. O estudió no sé qué. No licenciado en, bueno, diplomado en. Nuestro queridísimo amigo Canosa trabajó de. ¿Cómo era? Estudió o se licenció o no sé qué. En la Universidad de Derecho de Valencia. No sabemos qué. Bueno, dijo que... Sí, fue. Que es lo que dice él. Atendió a la Universidad de Derecho de Valencia. Atendió aquí. Vale, cuando veáis, tiene... Conclusión, cuando veáis a alguien, estudió, claro, estudió o justo. Tiene estudios en tal, mal. Este tío, pues qué, pues se matriculó y no... fue Ingeniería Superior Informática, es jodida. Entonces, ¿qué fue? Pues la carrera de los gañanes como yo, Ciencias Empresariales. Esto es así. Es presidente del Partido Popular en el distrito de Moratalaz y miembro de la Junta Directiva del Partido Popular en Madrid. Ha sido portavoz adjunto del Partido Popular en el distrito de Moratalaz de 2004-2007 y asesor, es que yo me descojono, asesor técnico de los distritos de Moratalaz 2007-2011. Vamos a ver, alguien que no tiene ni puta idea de la vida, porque en 2007 este que tenía, 24 no, años, ¿cómo asesor va? Asesor técnico es uno de esos cargos super guays de libre designación. Como el que tiene el Romero este. Bueno, pero es un luchador por la libertad, injustamente perseguido por un régimen castrista. Ya. Sí, bueno, lo de que se hostiara y matara... No sé que qué, no, eso, que fue un montaje. Es secundario. Pero el caso es que, sí, el Carromero este está en Madrid de asesor, que de asesor lo que hace, yo vi un vídeo de uno que puso ahí, pasaba diapositivas mientras no sé qué concejala ladraba no pues sé aún, qué. Aún hace algo, porque la mayoría de los asesores ni eso. Sí. Bueno, pues ¿cuánto cobraba? 2.000 euros al mes, una cosa pero así. Pero los malos son los liberos sindicales, que eso sí que son unos sanguijuelas. Sí, son infames. Bueno, pero es que liberados es que ahí también hay trampa. Los liberados sindicales son 400.000, resulta que incluyen ahí a los delegados y tal, que esos no son liberados. Pero bueno, tampoco es que tenga yo mucho que agradecer a los sindicatos. No. Nada. Sí. Y a ser técnico, hoy día, quiero decir. Y asesor técnico de los distritos de Moratalaz y de Salamanca hasta febrero de 2012, cuando toma posesión como concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es acojonante. Esto ha subido de categoría de Moratalaz a Salamanca. Ojo, ¿eh? Yo no soy de Madrid, pero me suena a mí que Moratalaz... O sea, Moratalaz está por las afueras y Salamanca ya es el barrio guapo. Pero de Salamanca debe ser de Salamanca. No, o sea, el barrio de Salamanca, de Madrid, digo yo. Y de Salamanca, de los distritos, vale, sí, vale, claro, tienes distrito, razón. Distrito, es que verás, te lo digo porque es que lo de, ahora vamos a ver el LinkedIn, que lo tiene bueno, ahí. Bueno, lo mismo el covendaje, hombre. ¿Sabes por qué pensaba que decía Salamanca ciudad? Porque es que ingeniería informática, lo que estudió, lo hizo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Claro, por eso, por supuesto, además todos estos estudian en universidades privadas. Bueno, no, la en Ciencias Empresariales lo hizo en el Rey Juan Carlos. Fijémonos, vamos a ver, en LinkedIn, Universidad Pontificia Salamanca, Ingeniería Informática. Estos son los estudios que cursó. Es como yo decir que yo tengo estudios de física, sí. ¿Vale? O sea, es que a mí, yo es que eso ni lo pongo en el currículum. Pero aquí hay que tener el rostro de Portland. De Portland. Tenerlo. Es decir, que tienes, claro, que tienes estudios en informática. Oiga, que este se ha matriculado. Igual es que ni. Yo qué sé. Lo pudo dejar por mil cosas, ¿eh? Pero bueno. Sí, bueno. Que en cualquier caso lo dejó. No tienes estudios de nada, hombre. Estudios de informática tengo yo, que tengo el FP. Claro, estos no tienen FP, que eso es de populacho. Esa es otra. Muchos políticos dicen, es que claro, es que hay titulitis y hay mucho exceso de universitario. ¿Y tu hijo qué está haciendo el FP este de reparaciones industriales? No, ¿eh? Bueno. Pues yo no estoy de acuerdo, fíjate. Yo voy a defender al FP a muerte, porque mi experiencia personal me ha dicho que la universidad ha sido una mierda y el FP no es que ahora haya salido de pobre, pero parece que tengo visos de salir. Pero por lo menos te ha valido para algo, ¿no? Sí. Vale. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues bueno. Bueno, pero esto del FP tampoco, a ver, vamos a, tampoco viene de ahora, ¿eh? Esto ya en los... Sí, viene de, ahora parece que está cogiendo un poco más de peso. Ahora parece que la peña ya... De los 80, que cuando yo salí del colegio, hace ya muchos años, ya estábamos con esa Es que, ¿eh? Es que en mi casa, yo al ser primogénito, tuve que hacer carrera. Esto es así, ahora mis padres, claro, han visto el panorama y han cambiado, pero claro, estamos hablando de mediados de los 90. Y yo tuve que hacer carrera. O sea, lo de FP, cuando mi hermano estaba ahí con el bachiller, que lo aprobaba, que no, que iba así, un poco, y dijo, bueno, pues si no quiere hacer carrera o tal, pues que haga un FP. Y hostia, mis padres, ¿cómo se pusieron? Es un día, ahora ya no. Pero, no, aquí carrera o nada. Que aquí hay que ser guays. ¿Vale? De vez en cuando se lo recuerdo. Ahí, toma, hostia, ahí. Muy bien, ventajismo, ¿no? ¿Para qué? Es verdad. No seas mal, hombre, que tampoco, bueno, también lo hacían sin mala intención. Mis padres también eran iguales, ¿eh? Ya lo sé. Mis padres también eran iguales y lo peor es que se creían que estaban haciendo lo correcto. Pero bueno, se lo creían, hombre, de verdad, ¿eh? No es que no lo hacían por maldad, ni porque creían realmente que era así. Sí, pero crees que no había ahí una especie de como de clasismo paleto. Sí, bueno, claro, de nuevo rico total. Sí. Bueno, pues eso. Este estuvo en Salamanca, en Ingeniería Informática, no pone el año. Supongo que sería 2005, yo qué sé. Porque luego, en dos... De una sentada, ¿no? De una tarde. Sí. Aquí pone Ingeniería Informática, no pone licenciado. No, ni el año ni nada. Ni nada. Vamos, que se matriculó y ya está, fin. Y a lo mejor estuvo un año y se acabó. ¿La Pontificia es privada? ¿La Universidad Pontificia? Es que yo no lo sé. ¿Qué pinta los de? Bueno, no sé. Sí, en la Wikipedia seguro que sí. Sí, es como la de la universidad esta de aquí, la Universidad Católica, esta que se ha montado para trincar. Hay una universidad católica en Valencia, sí. ¿Dónde una universidad católica? Espérate, que no quiero decirlo mal. Universidad. Porque es que fue donde sacó a Romero de Católica Leche, de Valencia, creo que es San Vicente Ferrer o San Vicente Mártir. San Vicente Mártir, exacto. Por cierto, las universidades privadas son un truñal, lo siento. Sí. Esto es así. Yo lo siento por los liberales. Sobre la Universidad Católica de Valencia, hombre, los de la paella rusa tienen, y la página definitiva tienen monográficos, ¿eh? No, pero es que lo he podido ver es yo. Es divertidísimo. Vale. Cómo la montaron y cómo trincaron y siguen trincando. Es que lo he podido ver yo porque... Bueno, por una cosa. Este verano, tal, a una chavala que le tuve que hacer el trabajo, pues, de un trabajo de ingeniería, se lo tuve que programar yo porque no sabía. Y va por la privada y se nota. Sí. Sintiéndolo mucho. Así que no creo yo que la solución sea privatizar, ¿eh? Yo sé que causa cáncer de sida a algunos, es decir, que puede que algunas cosas públicas funcionen mejor que la privada. Hombre, pero... sí que es la solución para algunos, para ellos sí, que se van a forrar. Ya, claro. Esto es como todo. Bueno, luego, experto en creación de empresas en Deloitte y Comunidad de Madrid, en 2006 hizo también. De 2003 a 2008, ciencias empresariales, es decir, en la Universidad Rey Juan Carlos, esa sí es pública. Ciencias empresariales de 2003 a 2008. Vamos a ver. Es una diplomatura, son 3 años, lo sé, porque yo... Son 3 años. Y lo terminó en 5, es decir, que es un gañán, como yo. Yo también tardé 5 años. Pero no me importa decirlo. Yo lo he dicho 1000 veces aquí. Tardé una carrera de 3-5 años. Además, una carrera que es empresarial, es que no es ingeniería, ¿sabes? Espíritu industrial, que es jodida, no. Yo tardé 6. No, es que Rubén, tú tuviste que trabajar para estudiar nada, pijadas. No. Se podía haber sacado perfectamente en 3 años. Lo que pasa es que me tocó los huevos. Yo siempre lo he dicho. Yo tardé 6, a mis padres, en la mía de 5, porque el primer año reconozco que me toqué las narices, pero a dos. Ya, bueno, pero 5 o 6, eso... No, pero vale. Que el primer año me toqué las narices, ya te lo digo yo. La novedad... Yo el primer cuatrimestre muy bien, luego fui bajando el listón... Ah, no, yo fui totalmente regular. Yo fui del revés. Los 3 cuatrimestres, un desastre. Yo fui... Derecho mercantil y sociología. Ay, Yo es que venía de física y física era bien jodida. Entonces, cuando llegué ahí, aquello era un paseo, ¿sabes? En comparación. Pero luego me acostumbré, o sea, luego te pones al nivel y pues una función cuadrática inversa. Lo mío, mi rendimiento, ¿sabes? Iba bajando. Al final casi no, me veía que no era capaz. Y digo, me cago, pero ¿cómo es posible? Yo antes molaba. Eso es un cerrojo mental que me metí ahí, que digo, es que no lo acabo. Yo de mi primer año prefiero también no hablar. Claro, pero eso es muy normal. Mira, luego, ya me, luego ya me puse a trabajar como un cabrón, la verdad. Sobre todo el último año. Sí. El último año. Yo no. El último año hice cosas que yo no sé si sería capaz de volver a repetir. Te han hecho ahí un paralelismo brutal con lo que hice yo. Sí, pues señor. Último, yo mis últimos dos años fueron grandes. Yo lo reconozco. Yo lo reconozco. No, hice una puta mierda. Vamos. Sí, bueno, estudiabas y tal, pero no lo recuerdo como, uff, qué esfuercísimo tuve que hacer. No, no. ¿Qué pasa? Que como yo trabajaba y me pagaba mis estudios, pues digamos que tenía ahí mi claro. margen de decir, bueno... De maniobra. De claro, maniobra, claro. Decir, en fin, si no me moriría de la vergüenza, tío. Pero como me lo pagaba yo, pues quieras que no, eso también decía, bueno, pues que me den por pues el claro. culo. Yo sabré lo que hago. Claro, este seguro que no trabajó mientras estudiaba. Seguro. Pero es que tardó más porque, joder, él mientras que estaba haciendo ciencias empresariales estaba asesorando. Estaba claro. experto en creación de empresas, que es del 2006, ingeniería informática, que no sabemos qué año porque no lo pone, y claro, toda la vez no puede, Rubén. No, bueno, claro, y es que aparte ya me estoy dando cuenta, de 2003 a 2008, vale, este pájaro ya estaba en la Junta... Claro, que estaba asesorando y haciendo cosas. Estaba como portavoz adjunto del Partido Popular en el distrito de Moratalaz. Entonces, claro, de 2004 a 2007, entonces... Me lleva eso, mucho tiempo. ¿Qué decirte? Claro. Que es que luego son es que estos rojos de la universidad que se dedican todo el día a soltar pasquines y a no dar palo al agua. Vale, pues sí, efectivamente, yo conocí de esos. Pero va a ser que no solo son los rojos, sí. Y bueno, luego en 2012-2013 hizo el Executive MBA. Toma ya. Luego, que es que esto es curioso. Estos son lo que son la educación de este tío, ¿no? Luego aquí la experiencia. La experiencia es, de 2008 a 2012, 3 años y 5 meses, co-founder, ¿vale? Cofundador, vale, para que no sea gilipollas. Es que esto me recuerda un poco a Fukowski, ¿no? Cuando dice, soy consultan no sé qué en Teddy Bear, Perifloyer, cosas así que suelta él. Pues eso, co-founder de FE, FE como el símbolo del hierro, el elemento químico, FE, FE. Sí. FE, Sports Services. Ah, vale. Uh-huh. Es que este es subnormal hasta para eso, hombre. Puedes, si estás aquí, pues pon Deportes Manolo, gilipollas. En fin, busqué en internet. FE, Sports Services. No sale nada. No puede ser. No. Te juro que no sale nada. No puede ser. Lo has buscado mal. Yo integro como es. No, te lo juro. No, a lo mejor no está mintiendo. Pero es que nada, ni un boletín oficial de lo típico de cuando das de alta a la empresa. ¿Han borrado nada. Todo rastro entonces, digital? Bueno, no, porque pues estaba interesado yo por saber qué es esto de Sport Services. Es de, en plan que eres. Es que en el PP lo borran todo una vez que se dejan el claro. puesto. Es una costumbre que tiene. Es una costumbre que. Mira, efectivamente, se está demostrando. Y que luego volveremos bueno, sobre ella. El caso es. Claro, de 2008 a 2012, con founder de algo, esto es que traducido, aunque fuera verdad, que el dinero te lo ha dado papá. Vale. Verdad, no sé lo que no tenía yo de verdad, tenía curiosidad por decir, hostia, este tío montó una empresa, ¿no? Ahora que es experto en creación de empresas, va a empezar a ponerse digo a yo, crear pues, empresas. Digo, inventar, pues se podría haber inventado un nombre más. Ese, oye, que igual no es inventado, tío. No, pero lo que raro es lo que tú dices, efectivamente que no sale nada. No, que no sale nada, reseña, ¿eh? Buscadlo. La empresa está haber dado, pues haberla cerrado lo que fuera, claro. Oye, porque además 3 años y 5 meses, no estuvo funcionando 2 meses, hostia. Claro, cuidado, que igual es servicios deportivos o servicios de deporte FE, igual lo ha traducido, como este es gilipollas, claro, lo pone inglés. Que no lo busqué así, ¿sabes? Yo lo busqué. Ah, que claro. Que cuidado, es igual, momento, ya lo buscaré. Un momento, que desde que existe Google estas cosas ya no pasan. Bueno, pues nada. En cualquier caso, fuera verdad o no, vio que era mejor que era mejor practicar el liberalismo desde lo público. Claro, coño, que es lo que da dinero. Desde el Ayuntamiento de Madrid y a partir de mayo de 2007. Ah, pues, chaval, bueno, chaval, ya está claro. Ya está ¿qué claro. Pasó? ¿Es qué? FIE. Ah, es que está... FE, servicios deportivos, que tienen hasta página en Facebook. Ah, qué guay. Ah, o sea que existe. Ah, bueno, pues entonces era verdad. Está mal puesto entonces ahí. Ah, vale. Bueno, vale. Aquí hay un FANE, servicios deportivos. Si es lo mismo que lo otro. O sea, es en español, servicios deportivos, ¿no? FANE. Estos son subnormales. Esto es como un tío que tengo que... Igual no es el mismo. Igual no es el mismo, pero bueno. Será el mismo, hombre. Será el mismo, tiene página en Facebook. Hostia, pues después de ponerlo a parir, me voy a poner en contacto con ellos para ver si quieren una página. En inglés. Ah, sí, FE. Sí, señor. 14 likes, un exitazo. A ver. Ah, no, 24. 24, vale. Esto, dar, pinta igual de... le doy y hasta 25. Nah, ¿qué pasa? Ah, no, pero esto es para... esto es un gimnasio. Sí, eso, pues pondría deportivos avanzados ponía, no sé. Sí, me voy a poner en contacto con ellos, hombre. Tú ves, si es que desde que está Google esto... No, porque es que estoy pensando, ahora va en serio, en hacer una aplicación que, se, que ya te lo expliqué una vez, Oscar, en la web, que una aplicación que puedas crear las rutinas. Ah. Estaba pensando, ya he puesto la noticia, ya he dado la idea, ya alguno seguro que me la roba. Dios, es que una mina de ideas. Esto, es esto. En postproducción, bueno, esto lo editas, ¿eh? Bueno, pues a 24... personas le gusta esta página y 5 personas están hablando de esto, 3 de las cuales somos nosotros. No, pues es un gimnasio, oye, pues pondría pasta a su padre. Pero los gimnasios valen para lo que valen, ¿eh? O por lo menos antes. Bueno, pues está bien. Bueno, pues ¿por qué pones por services? Que ese es un normal. Bueno, ponlo en español, tío. Luego el Ayuntamiento de Madrid sí lo pone en español. Political Advisor. Oye, que yo no sé cómo va esto de LinkedIn, ¿eh? Igual no. Te lo pone así, ¿no? No, pero es que aquí pone es.linkedin.com, es decir... Sí, luego arriba el concejal del ayuntamiento sí que está presente. Igual lo pone para el mercado anglosajón. Bueno, el caso es que, vamos, que veo que mucho mejor chupar de lo público, ¿sabes? Pero eso sí, luego tú si pretendes intercambiar libros, pues que te den por te culo. Da, vete a comprarlos, pobre de mierda, comunata. Eres un comunista. Joder. Claro, yo me descojono mucho con esta gente, tío, con el Twitter que ponen. Yo creo en el liberalismo, en la libre competencia. No, siempre, ahora se ha puesto de moda la coletilla de yo creo en el liberalismo en lo económico. No, sí. Todos seamos iguales, no. Como decía Wifi Cola, otra cuenta que recomiendo. Liberal en lo económico, conservador en lo de los maricones. Ahí es a donde quería ir yo. Sí, es muy, muy, está muy de moda eso. En fin, la pregunta es, ahora en serio, ¿vosotros creéis, veis a capacitar un tío así para estar de concejal? Es que esto es un cachondeo. Pues yo no lo veo capaz. Es como la Talegón, para que nadie diga, no, es que solo os metéis con el PP. ¿Los eres qué? Paracuellos. ¿Los eres de Paracuellos? Exacto, o sea, habían eres en Paracuellos. ¿Qué pasa con las eso? Las checas de Madrid. Eso es. Pues la Talegón y todos estos gañanes que dices, joder. Es que, a ver, puedes ser joven y puedes estar de concejal si eres un crack. Si tú lo ves, que los argumentarios dices, coño, este tío es argumentario profundo, ha leído tal. Pero es que la Talegón, a ver, por ejemplo, había puesto un Twitter también que dices, madre mía, esta tía es un normal. Que no, no es. Lo busco. Lo búscalo. Busco, os lo pongo. Pero antes vamos a ir con el otro gañán. Luego cuando estemos hablando os interrumpiré, vale. Y de lo he encontrado. Muy bien. Vale, para que veáis. Ahora en serio, no, pero antes de seguir con el último gañán, ¿vosotros veis a un tío así concejal? Es decir, este tío tiene más o menos los estudios que yo. ¿Estudió informática? Ser joven no es yo sinónimo de ser gilipollas, pero... Vamos a ver, es que yo sí tengo un FP de informática, este no tiene ingeniería informática. Yo tengo el empresarial, también tardé lo mismo que él y me autoconsidero gañán por ello, porque tardar 5 años es una carrera de 3, que además es bien sencilla, porque se ponga como se ponga. Había un compañero mío que se cabreaba. Pues es sencilla porque has tardado 5 años, porque me toqué los huevos, pero no me digas que era difícil. Porque él se puede sacar año a año, si te pones en serio, bien. Estudiando un par de horas por la tarde. Mira, lo que hice con el FP. No, fíjate. Si la mía también se podía sacar en 5 años, Económicas no sí, lo sé. Sí, a ver, sí. Pero desde luego la mía, la que el yo... Problema, leí, el sí, problema de económicas, por lo menos para mí, es que, bueno, y igual no sé si lo han arreglado, es que, digamos, el camino que tenía, si ibas a hacer económicas o si hacías económicas, el camino que seguías en el instituto y luego el nivel fundamentalmente de matemáticas que te pedían en el instituto comparado con el que te pedían en la carrera era un flipar. Pues en empresariales a mí el... Correcto. ¿Eh? A mí Oscar me entiende. ¿A que sí, Oscar? Y Nacho tuvo la tremenda suerte que hizo el COU. Sí, cierto. Tú hiciste PUP y COU. Sí, cierto. Nosotros, aquí el amigo Rubén y yo, pues fuimos ahí pioneros en España, porque Bembibre para otras cosas no, pero para la mierda somos los primeros también. Y fuimos uno de los primeros pueblos, bueno, con sí, el resto sí, de España, que sí, metió la sí, famosa... Fuimos la primera generación. LOCSE, lo pero... de la ESO. Y el nivel nuestro de matemáticas ya, si era si tú lo notaste, imagínate nosotros que dejamos de dar un curso. No, el mío era prácticamente. Prácticamente, sí, pero eso también fue culpa del profesor Razo que tenía. Y lo digo aquí, ¿eh? Mi nivel de matemáticas era lamentable. Y el primer día que llego allí y me veo, vamos a hacer unas operaciones con matrices, bim, bam, blom, yo diciendo, este tío está hablando en chino. Me metí en una clase de tercero y no me he enterado. Ah, no, pero primero. Hostia. Pues yo me enteré bien. Yo no sé si es que previamente pasé por física. Mamón, claro. No aprobé análisis, pero sí la estudié y fue academia y tal. Es que no tiene nada que ver, claro. Y luego cuando llegué a empresariales dije, esto es la risa. Claro, de hombre, hecho fue el primer examen que hice, creo que aprobé con la... Y aparte que se te diera mejor o peor, que sí que es verdad que, joder, que se te da mejor. Nosotros, bueno, tuvimos cuatro profesores, porque fueron cuatro años, no fue solo el último el que tuvo la culpa. Pero básicamente, yo luego hablando con la gente que venía de COU, perdimos un curso entero. Sí. Porque nosotros, de hecho, Nacho, yo fui a la universidad sin saber integrar. Bueno, yo no te lo pierdas, ¿eh? Yo es que en COU, a ver, perdiste un curso. Pero yo en COU estudié un engendro que se inventaron que se llamaba Matemáticas 2, que básicamente consistía en que lo podía... Claro, cuando fueron a poner el nombre de la asignatura, dijeron, a ver, Matemáticas para retrasados o Matemáticas 2. No, hombre, vende más Matemáticas 2. No, voy a ver Matemáticas Monger porque entonces no triunfamos. Bueno, pero a ver, ¿qué matemáticas disteis económicas? No pueden ser muy diferentes a las mías. ¿Qué disteis? ¿Integrales, matrices, no, si programación problema, lineal? Si el problema no es que fueran difíciles. Yo el problema no es que no fueran difíciles. Es que allí ya eso se daba por y tú llegabas allí y era la primera vez en tu puta vida que lo veías. Y prácticamente... Pues claro, yo no era la primera vez. Claro. Es que yo, o sea, por física eso se notaba, tío. Esto, como ya lo sabéis hacer todos... Vamos directamente aquí. Y tú decías, un momento. ¿De qué estás hablando? Afortunadamente yo recuperé ese nivel. Ahora más o menos tengo el nivel de eso, de bachiller. No tengo más allá, pero bueno. En fin, el caso es que este tío más o menos, en lo que viene a ser formación, puede estar parejo a mí. Tiene la misma carrera. Yo no tengo lo de experto en creación de empresas, pero bueno, tengo lo de seguridad laboral. Es más guapo que tú. Sí. No, este tiene pinta de agropecuario, además, el cabrón. Y tengo un FB. Yo me veo... La cuestión es, alguien como yo, con una formación como la mía, yo me veo como concejal en un ayuntamiento de una ciudad como Madrid. Madrid. Claro, que no es como aquí. Yo lo que te iba a decir, ojo. No, de un ayuntamiento, no me veo yo. Yo no, me queda grandísimo, gigantesco. Pues este tío también, pero bueno. Oye, la cosa es tener el ego inflado y creerse salvador y protector de la democracia. No, y ya tomo, bueno, eso y los 2.000 eurapios. Que no tener padrinos. Que no los ganas así, como así, ¿sabes? 2.000 euros puede decir algo, no es lo que ganará este, pero seguro que menos. Trabajando desde luego, no. Bueno, liberales subvencionados. Que no te dejan intercambiar. Oxímoron, qué palabra más bonita. Bueno, es que es todos. La Dalí del liberalismo aquí, ¿quién es? Más que Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre, pues 35 años. Claro, que hombre, y bueno... Todavía es presidenta, ¿no?, del PP de Madrid. No de la comunidad, pero sí del PP de Madrid, ¿no? Pues sí, tiene que quedarse con algo para cuando se presente a lo que se vaya a presentar. Eso es un oportunista. Ahora todavía el otro día venía diciendo que hay que escuchar, hay que mirar a ver, hay que escuchar a Cataluña y tal, y que ahora... No, pero porque la conferencia la dio en Barcelona. No, lo decía en Twitter. Sí, pero es que es de una conferencia que dio en Barcelona. Ah, lo dijo ahí. Sí, lo dijo en la conferencia. Ahora me venís con estas mierdas. Ahora que me parece que ya es demasiado tarde. Y no me extraña. Así os lo digo. Bueno. Y el tercer gañán. Bueno, el tercer gañán he cogido a uno, pero... He cogido a un individuo, pero que representa a un colectivo. Correcto, el colectivo de los periodistas deportivos, de los periodistas en general, con exacto, un tema... Deportivos en general. Periodistas en general, deportivos en particular... Sí, y más en particular he cogido a Manolo Lama, porque es que porque es uno de los más famosos, no por otra cosa. Y porque alguien lo retuiteó, porque yo no sigo a ninguno de esos gañanes, sinceramente. Claro, todos aquí muy ilusionados con lo de las Olimpiadas de Madrid, que era lo que necesitábamos. Sí. Porque es que al parecer aquí ya nadie recuerda que en el 93 la hostia que nos llegó después de las Olimpiadas y de la... Bueno, la hostia ya estaba antes, pero nos enteramos después. No, pero en el 93, claro, después de todo el dispendio aquel... Claro. Ellas iban a ser mucho más equilibradas y austeras, joder, Rubén, de verdad. Sí, por ningún... eso llevaron más representantes a Buenos Aires que todo que los otros dos. Coño, ¿fue hasta la Rita Barberá? Sí. Además, o sea, los representantes más... Hombre, llevamos lo de lo bueno a lo mejor. Bueno, ya os lo conté, que aquí montaron en el puerto montaron un festival de la hostia, ¿eh? Que tenían fuegos artificiales y todo. Ahí no aprendéis. Los acabaron. A ver si un tsunami os manda a tomar por culo. Joder, eso lo llevo diciendo yo un año, es, 3 años o 4. Es que lo vuestro ya es, macho. Ya, mira, yo no sé. Y pensar que yo, hubo un tiempo que quise ir a vivir ahí. Bueno. Buah, pues te lo pasarías de cine. Sí, vamos. No, yo era por el tiempo y tal. Y bueno, tal. Pues, el tiempo es bueno, eso sí. Sí, sí. Es que si no ya sería insoportable, no me jodas. Podré buscar en los contenedores, pero con sol. Claro, puedes buscar en los contenedores desde marzo a octubre. Eso está muy bien. Eso está bien. Solo un par de... Ay, que bueno. Lo único, la gota fría que no cumple. Claro, pero eso solo es en octubre, ya ves. Bueno, pues además llevamos a Maya Salamanca, claro, ¿no? Joder, sí. Claro. ¿Qué decía? ¿Cómo me habías dicho tú? Que te había yo dicho lo escuché, no sé qué. Lo escuché que en una entrevista, o no sé quién fue, que le habían dicho que la llevaban porque era una cara bonita, claro, y podía... En otras palabras, llevamos a una escort. Que no, para hacer lobbying. O sea, es que vamos a ver, no me jodas, que eso más machista no puede ser. Llevamos a... Pues llevamos pues no a una... No sé dónde escuché la declaración, mira, tenía que haberla buscado, pero sí, sí, la escuché. Sí. Grandioso. Aquí lo que dijo un amigo mío cuando nos lo decían, me cago en la puta. Nosotros que somos los más crack, haciendo trapacerías y comprando votos y sobornando, y nos han ganado. ¡No puede ser! Ya, es que efectivamente, una vez se perdió, empezó el pataleo de vergüenza ajena. A mí me daba vergüenza. Sí. Dice el Manolo Lama en uno de estos tweets suyos. Al final no gana la mejor candidatura, gana la que es capaz de hacer el mejor lobby con los 100 carcas del COI. Claro. O sea que, mientras estábamos en... Como candidatos, qué guay. Y que por los favoritos. Madre. Claro, y qué chulo todo. Y una vez se perdió, el COI son unos corruptos. Pero éramos los favoritos porque Estambul tenía disturbios y Fukushima y Japón radiación. Ya, y nosotros corrupción, que rima con radiación. Ni corrupción ni dopamina. Pero, o sea, a mí me jode esta, tipo, la fábula esta de la zorra y las uvas. No sé si conocéis la fábula. Bueno, pues es esto, ¿no? Es esto. O sea, mientras estábamos como candidatos y optábamos a las Olimpiadas, qué guay somos, qué grande la tenemos. Cuando perdemos, ¿qué es culpa nuestra? No. Nunca jamás. Que no lo habíamos comentado hasta ahora, pero los del COI son todos unos corruptos. Alguno, pocos, pero algunos sí que vi que lo criticó. Por eso te decía antes que el 95%. Porque sí, no, hubo sí, algunos. Pocos porque si no, como que te dan de lado la profesión o algo, debe de ser. Pero hasta entonces un hooliganismo y un todo, claro. Vamos a por las limpiadas, pero, hecho, pero contarlo malo también, no, tío. Hombre. De hecho, esto fue el sábado, ¿no? Sí, sábado. Que aparte, es que no te lo pierdas, es que la mayoría de las televisiones tenían programados programa especial y todo. Claro, correcto, sí. Y bueno, en la primera y todo estuvieron desde las 3 de la sí, tarde. Sí, calentando el tema. Y como se cayó el tema, que fue a las 9 y media, se tenía sí, la edición era a las 10 y pico, y a las 9 y media nos habían tirado fuera. Y te pasabas por... Bueno, yo no me pasé, pero por lo que ponía por Twitter y tal, que te pasabas por las televisiones y estaban que no sabían qué hacer porque no tenían nada. Claro, criticando lo que te iba a decir, Nacho, que por ejemplo yo en La Sexta, que estaba justo ahí que empezó el programa de La Sexta, estaban todos los contertules ahí echando espuma por la boca, diciendo, bueno, ahí había de todo. Por eso te digo que algunos sí que decía lo que dice Rubén también. A ver si en estos 3 años o 4 nos habíamos dado cuenta que eso era gentuza. Claro. Nos damos cuenta ahora que... Sí, no. Bueno, no 3 años. Que... No, tres candidaturas. Llevamos 12 años. Cada vez que vas allí. Y cada vez con menos dinero y cada vez con el país peor. Pero claro, esta vez sí que... No, pero es que eso iba a dar mucho empleo. Vamos a ver, va a dar empleo. Va a dar empleo en obras, aunque el 90% están hechas, por cierto. A ver ahora qué os tengo. Bueno, 80, 90, bueno, yo qué sé. Botella dijo primero 90, luego digo 80. Por cierto, contestó algo que no tenía nada que ver con la pregunta. Sí, con la pregunta. Pero bueno, a su puta bola. Pero va a dar trabajo en obras. Pero si ya el 90% de las mierdas están hechas... Claro, pero va a dar 80, trabajo como... No sé, aquí en Valencia somos expertos en los grandes eventos que van a traer mucho trabajo y van a dar mucho dinero, ¿eh? Copa América. La Fórmula 1. Fórmula 1, es verdad. Que ya no va a haber este vamos año. A ver. Pongamos, este año no va a haber pongamos, en Valencia, pongamos que todas las instalaciones están hechas, un 90%. Vale. ¿Qué trabajo va a dar eso? ¿Durante un mes? ¿Y después? Hombre, quedaban por hacer alguna cosa importante. Vale. No, sí, hasta ya se han gastado en la caja mágica esa, 300 millonacos. Es que de verdad. Pero es que todavía estamos con el chip ese. Sí. Y hay gente que todavía va con la mierda esa. Vamos a construir cosas aquí a piñón. No aprendemos, ¿qué coño? Aquí nos, el modelo ese nos ha traído a donde estamos, pero vamos, pero para salir de él, justamente vamos a volver a hacerlo. Es que somos así, listos. Sí, sí, sí. Es que es cojonudo, chico. En fin. Y que les hicieran, bueno, claro, los periodistas deportivos les dijeron, aquí hay tajada. No, esto es la futbolización. Hay institucional, es que se ha futbolizado todo. O sea, era... mientras vamos ahí, vamos a ganar porque somos los mejores, y cuando no, es que nos han robado el árbitro, sí, que era un cabrón, pues el calendario también, el profe, y todo. Tenía. Sí, pues eso es muy, yo, es que de verdad otro, me dio mucha vergüenza. El otro día un artículo que te enviaré el link para que lo pongas cuando subas el podcast, que eran 10 motivos para el escepticismo olímpico, que es buenísimo, te ríes bastante. Sobre todo, no sé, igual lo leí. ¿De dónde era? ¿De ciclismo 2006? No, Lealtad 1. Ah, puede que no. Es que leí unos sí, cuantos. No, ya. Yo me leí este y está bien. Y, bueno, pues eso, que dice lo de Juegos Olímpicos y autoridad. ¡Oh, qué divertido! Pero bueno, quejarse de... Yo contento de que no salieran los Juegos Olímpicos porque no estamos para historia. No. Pero bueno, eso me convierte también en una entidad español, claro. Vale. Eso... Te convierte en anti español, que te parezca bien que haya gente. No, es lo que. Mira. Que haya gente que evite desahucios, también te convierte en anti español, todo así. No, pero lo de. Y lo de la comida de cabeza que nos pegaron, claro, que decías que no querías los Juegos Olímpicos, macho, y es que eras poco menos que un apestado. Según, mira, voy a leer una frase que resume prácticamente todo el tema. Que dice, mira, por algún motivo que se me escapa, es más sencillo oír a alguien en la radio apostando por no pagar prestaciones a los desempleados que pidiendo que no se organicen los juegos. Pues eso. Sí. Así de triste es el tema. Nada. Pues nada. Y luego, pero bueno, nos lo tomamos. No, hombre, tanto. Solo les tomamos hijos de puta. Sí, sí. Ahí, tampoco... Puto, y luego ponías ahí moros chinos en Twitter. Buscar moros chinos. No, es que también. Porque eran chinos. Los japoneses son chinos. Es que ¿vale? también... Moros, no, hombre, chinos. Pero otra cosa que tenemos moros, aquí es que somos, chinos, no, tenemos un perder bastante bueno, ¿eh? Sí, espíritu bueno. olímpico. Putos moros, putos chinos que nos han quitado... Así, claro. todo. Hombre, imagino que serán... Todo, gandalla. Tampoco serán todos, porque bueno... Cuando filtras te salen un montón, pero hay mucha gente, pero bueno... No, hombre, son los que más ruido hacen, está claro. En fin. ¡Hombre! Así, con estos mimbres no se puede hacer un cesto. Y también, siguiendo esa argumentación, ¿cómo seremos nosotros que se lo han preferido dar a unos putos chinos o incluso a unos putos moros que a nosotros? Sí. O sea, que si eso son subraza, nosotros ya somos Morlocks. Más abajo de los Morlocks. Somos los Morlocks de los Morlocks. Somos los hombres topo, como salía en los Simpsons. Morlock, luego, top, hombres topo. Nadie puede escapar de los hombres topo. Tienen ahí una central Nucela. Que la tienen ahí, que está, que no saben lo que va a pasar, y se lo dan igual. Bueno. Yo me alegro, la verdad, lo temía, temía. Digo, todavía nos encanquetan esta mierda, como si no tuviéramos... Bueno, yo, no por problema de pero yo sí que tenía claro que era imposible que nos lo dieran. Yo qué sé, yo digo, con la suerte que estamos teniendo... No me jodas, tío, pero si somos un cachondeo mundial. Ya, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, que desde fuera nos ven como un puto cachondeo y nosotros aquí nos creemos la hostia. Y todavía no hemos hecho ningún chiste de la Ana Botella, ¿eh? No, bueno, es que a mí... Joder, qué cansinez con el relaxing. Qué cansinez en Twitter, la virgen. Es lo que tiene ahora el tema. Pero ya está muy relajado el tema. Hombre, sí, menos, es lo que tiene. Que duró una semana. Duró mucho para lo que... Pero es que era bueno. Pero vamos a ver, si, ¿qué queréis? Si el nivel de inglés es en general... Es... Coño, oyes al presidente bueno, tampoco... y... Fin. La pronunciación, bueno, pues tampoco es que tengamos así el español medio una pronunciación de la hostia. No. Si a mí la pronunciación y tal y lo intentó, bueno, yo soy partidario de que si no lo sabes... Pero hablan español, no, será igual, mejor, coño, que te traduzcan. Ya ni que te traduzcan. Los japoneses no solo, hablaron en claro, japonés. Joder, claro. Porque saben... Que... Ya no solo el rollo del acento, o sea, parecía que se había echado se había metido un... Sí, diálogo, exacto. El tema fue la entonación y el sí, fue... Bueno, claro. Y lo de no querer ponerse los cascos, ahí con un par de huevos, ¿eh? Sí. Ah, claro, no, yo lo entiendo así, perfectamente. Claro, así contesta lo que contesta. Yo a partir de mañana en el curro voy a hacer lo mismo. Oye, mira, que no me funciona el servicio de internet. Vaya a la frutería, 2 kilos de manzanas, una... Golden y Reineta. Y contestas lo que te da la gana y ya está, como la botella, y fuera, y quedas como Dios. Y al día siguiente, sorprendentemente, te van a decir que no vuelvas. No me jodas, ¿sí? A mí, a ti. Sí, a ella no. A ella... Bueno, a ella ya se lo están diciendo, más o menos. Sí, pues, si es el mismo caso que ha hecho hasta ahora... No, bueno, y si ir a otro sitio público, claro. No, hombre, no. No, verás. Su marido, que creo que está bien... Está bien relacionado. Ahí sí. Sí, igual le consigue de albañil ahí de en... Albañil, sí. Ya. Ya me sé cómo me dices. En fin, bueno, pues nada, ala. Estos son los gañanes del mes. Gañanismo. El gañanismo. Va a llegar. Nada, pues venga. Ya, Nacho, si quieres hablar del Bárcenas, pues puedes hablar. Bueno, pues por petición popular, vamos a hablar un poquito del caso Bárcenas. Poco. ¿Quién pidió popularmente esto? Pues no sé, la gente en general. Yo creo que un día lo puse yo en Twitter ahí porque soy un cabrón, para causar hipe. Tú lo pusiste. Y sí, la gente lo empezó a retuitear y decir... Es tú, petición popular. Ya. Y alguna vez en algún Twitter sí que te lo... De todas formas, algún comentario de la web sí que decía que había que volver a hablar de este tema y tal. De todas formas, es curioso, porque hay gente... No sabes lo que quiere el pueblo. Claro, como son así de clase baja, pues no sabe. Pero es que a veces hay gente que dice, joder, es que los de política no me molan. Y hay otros... No es de hablar de política. Y de todas formas, siempre que hablamos de estas mierdas, son de los más descargados. La gente es muy voluble. Al final las estadísticas hablan. Hombre, también influye el contexto en el que te está tocando vivir. Ya, dentro de 10 años, asumiendo que dentro de 10 años esto estará más o menos arreglado, pues no será lo mismo. Pues eso, que como nos lo habían pedido, pues bueno, pues dijimos, pues ya está. Hablamos un poco del tema, que no se ha acabado todavía, porque esto ya venimos hablando hace mucho tiempo, y, sí. lo que durará, ¿no? Porque a saber cuándo acaba esto. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a dar nuestra pequeña opinión al respective. Yo aquí ya os dejo hablar vosotros más. No, tú vas a tardar poco en vez de hablar otra vez. Claro. pasamos la palabra a Nacho, que se lo ha currado un pelín. Un pelín tampoco, he buscado un link que pone cronología del caso Bárcenas. Del 100% más que yo. Tú cállame, tú di que has tirado de hemeroteca, que has ido a la Biblioteca Nacional. Es al archivo de Salamanca. No tiene nada que ver con esto, pero tú has ido. Y ya está. Y entonces tiene ahí Nacho una pequeña cronología que la vamos a intentar seguir. Bueno, o sea, dale caña, Nacho. Nuestra historia comienza tal que... Bueno, comienza en realidad el tema... La Gürtel empieza mucho antes, pero... Que Gürtel es Correa en alemán. Leyendo cosas de estas me enteré. Es que la policía tiene un sentido del humor a veces. Sí. No, pero lo de la Gürtel era una manipulación. Sí, totalmente. Como lo de los seres. Una trama todavía gritando, una trama decía que es que era una persecución política. Ejecución política. Hombre. Yo todavía me acuerdo cuando lo negaban. Decían que esto del Werther, esto, el zapatero negar, y... La primera reacción es negarlo todo, siempre. Y la KGB, sociata, que nos persigue. La primera, quiere destruir la democracia. La primera reacción, en este país siempre, la primera reacción es siempre negarlo todo. En otros países eso luego te cuesta el cargo, pero aquí no, porque como estamos acostumbrados. Bueno, a Griñán le ha costado el cargo, hombre. Ahora de senador sí, y de puta madre. A Griñán le ha costado el cargo los cojones. Bueno, dimitió... Sí, dimitió. Las dimisiones estas light de... Bueno, yo dimito de todo, sí. Pero me quedo aforado, no vaya a ser que... Sí, ya. Por asuntos personales, dijo, pero... Personales. Por lo que fuera, en el Parlamento Andaluz no podía, pero en el Senado... Siempre nos quedará Europa. Lo has hecho yo, Máximo, macho. Ya te digo. En fin, bueno, hubo algún iluminado del PP con mala leche que llegó a llamarlo que esto era una causa general con el PP, contra el PP. En fin, si el subnormal ese supiera lo que... Bueno, sí que lo sabía. Lo que fue la causa general y tal, en fin, bueno, da igual. Dejémoslo estar. Okay. En fin, sigamos. Lo que nos interesa, así... ¡el meollo! Empieza el 11 de junio del 2009 cuando la Fiscalía Anticorrupción aprecia implicaciones suficientes, llámese eso como se llame, de Bárcenas en la trama Gürtel y pide la elevación del caso al Tribunal Supremo. O sea, vienen aquí y dicen, este tío ya ha salido tres veces seguidas en todo lo que intentamos mirar. Va a ser que tiene algo que ver. ¿No? Bueno, ya, bueno, luego salió el escrito es el PP diciendo que... Y ahí... A muerte ahí, 11 de junio del 2009. Y ahí es cuando ya... A muerte ahí con Bárcenas. En el PP ya empiezan a saltar alguna alarma porque hasta ahora, bueno, sí, era el bigote, el Correa, jiji, jaja, todos, qué risa, los trajes del otro... Bueno, en fin. Bien. Pero ya, cuando te tocan al tesorero ya dices, ojo, ¿eh? Sí, ojo que este ya tiene... Ojo, ¿eh? Ojo que... Que la mierda ya... El agua ya empieza a llegar al salón. El 8 de julio de ese mismo año, Bárcenas dimite temporalmente como tesorero. Sí, pero seguía en el PP. Es decir, seguía cobrando, por lo que luego se supo. Que aunque temporalmente. Que Luego le hicieron un plan de jubilación. Pero aquí es todavía temporal. Ah, bueno. Eso ya llegaremos. Bueno, más adelante. 8 de abril del 2010. Ya ha pasado su año, ¿eh? Dimite definitivamente. Claro, es ahí. Ahí es donde viene lo que dice Rubén. Ah. En 2010. En 2010 dimite definitivamente, pero le hacen un plan de pensiones que, ojo, ¿eh? A lo que hicieron. Sí, ya. De hecho, cuando salta todo, que fue este año en enero del 2013, lo saca ahí nuestro querido amigo Inda y Pedro J., estaba todavía trabajando en el... Por eso es lo que decías tú, que viene de ahí. Sí. Desde el 2010, estamos en 2013, pero no pasa nada. Decían que... Por allí, hombre, tiene un despacho por la... allí todo. Sí. Y a saludar, hola, ¿qué pasa? Y... Hola, buen... hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Yo cobro por no hacer nada, básicamente. Eso es. Que, no, que bueno, efectivamente que... le pagaban... Efectivamente, le pagaban para que no hiciera nada, incluyendo hablar. Correcto. Sí, exacto. Eso sí es verdad. Bueno. Luego, el 19 de abril del 2010 ocurre algo curioso. Que es algo que lo que he hablado ya hace un momento. Bárcenas renuncia a su acta de senador por Cantabria, perdiendo así su condición de aforado. Esto, por mucho... Yo, nos podemos meter con Bárcenas todo lo que queramos, pero esto es insólito, ¿eh? Yo no recuerdo ningún caso que el tío haya... En fin, no sé si le amenazaron, no sé, si le mandaron fotos. No, se encontró fotos suyas en el buzador o una cabeza de caballo en la cama, pero... Sí, pero es verdad, es un poco es raro, ¿eh? Este, yo creo que ahí la defensa la tenían pensada para una de una manera y luego, en fin, pero no sé, es raro. Un momento, tengo que puntualizar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Venga. Eso de la cabeza de caballo, sí, en la cama, como mensaje de la mafia, sí, que está así como estandarizado, sí, sí, eso no es así. Eso fue porque en la del Padrino, el tío tenía, claro, el coño, caballo, que tenía un pura sangre, claro, que decía, sangre. Pero no es que pero no es que vaya mandando cabezas de, no, caballo, hombre, pero... porque en ese contexto ese tío tenía aquel caballo que decía, este es mi mejor caballo, no sé qué, vale, y ahora lárguese de aquí, grasiento italiano, y el otro le dijo, soy irlandés. Claro. Sí, perdona, el padrino ha estandarizado muchas cosas. En la mafia se apropió de muchas cosas del Padrino. A mí me parece caro, ¿eh? Comprar un caballo, cortar la cabeza y ir a casa. Bueno, claro, porque tú coges el caballo del otro, coño. Lo tiene. Seguro, es tío de todo. Sí, lo tenía, pero. Bueno, igual, pues a este entonces le pondrían un esquí cortado. A lo mejor. O un ala de. O, bueno, porque, un helicóptero. Hostia, eso es más caro, eso es más complicado de entrar, imagínate. Joder, si me amenaza a mí. Un caballo. No, qué susto. O sea, ya no porque esté en la cabeza del caballo. ¿Dónde cojones ha salido este caballo? ¿Sí? Claro, porque es que me amenaza a mí la mafia y me saque la cabeza de un caballo. Pues será del vecino este que tiene ahí la huerta con ponis, ¿sabes? Tú, oye, que se te ha caído esto. Joder, pensad que no sale caro. No sé, pues compra una rosa negra o algo, o sea, tío. Que queda pondría, así como ¿qué te podían poner a ti? No sé. Igual ponía el taller que lo tienes, mira. Sí, pues, claro, sí, un libro de HTML ahí. Ahí. Efectivamente. Algo. En fin, no sé. Bueno. A lo que estábamos. En fin. Septiembre del 2011. 1 de septiembre, para ser más exactos. Mira, ¿ves? Hace un par de añitos. El juez sobresea actuaciones respecto a Bárcenas al considerar que no existen pruebas de los delitos de cohecho. Bien, bien, hemos ganado. Fraude fiscal y blanqueo de capitales que se le imputan. La Fiscalía Anticorrupción recurre el archivo. Aquí primer, no, aquí no ha pasado nada, circule, no hay nada que ver. Pero la Fiscalía Anticorrupción dice, hombre, no. La Fiscalía Anticorrupción exactamente a qué se dedica. Se supone que... Se supone que combate la corrupción, porque yo ya lo he visto acercada... Bueno, pero es que esto es como todo. Como todo está tan politizado, pues depende del fiscal. Es que no lo entiendo muy bien, por eso os digo. Porque es que ya he visto yo que ha hecho cada juego de mano... Ahí, sí, cada, o... Con lo de la infanta, claro, también, es que lo, ahí, en plan, no, no, no. O sea, lo recurre la... Claro, recurre la imputación, digo, porque, claro, hostia, no me jodas, que es la infanta. Sí. ¿A dónde vamos a llegar? Pues eso. Luego, en marzo del 2012, el 15 de marzo, en plenas fallas, ya hay que ser cabrón. La Audiencia Nacional se ocurre. Reabre la causa contra Bárcenas. Dice, nada. Ven aquí, pajarito. Y luego ya llegamos a la parte. ¿Y por qué la reablen? Dime. ¿Fue porque no se les dio por ahí o no? No, porque desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues la causa, digamos, que fue a parar a la Audiencia Nacional. Yo de todo esto tampoco estoy muy enterado, ¿eh? O sea, sí, bueno, es que ya el tema de los vericuetos estos, pero vamos, por lo que pone aquí, pues la Fiscalía Anticorrupción recurrió al archivo, iría a parar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo remitió a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional dijo, aquí hay tema. Sí, porque bueno, la Audiencia Nacional es cierto que se encarga de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo reabren. Y entonces ya llegamos a la parte donde vamos a hablar más. Que es que el 16 de enero de 2013, que es ya lo que decía Rubén... La eclosión del tema. Trasciende que Bárcenas llegó a tener 22 millones en Suiza. Dato que después se demostraría rotundamente falso, porque no eran 22, sino 47. Pero era porque era emprendedor. Hombre, eso lo dice después. Eso dijo él. Aquí es cuando el mundo, en una operación que sorprendió a muchos, empezó a destapar todo el tema. Bueno, sorprendió. A mí no me sorprendió tanto. El mundo será lo que será, pero es bastante especialista en destapar mierda, ¿eh? Sí, porque también fueron los de Iñaki Urdangarín y toda esta historia. Sí, lo del GAL y lo de tal. O sea, en ese sentido, Pedro J. sé lo que quieras. Es un ególatra que te cagas. Que va, hombre. No, que va. Solo hay que ver los Twitter. Yo cuando lo pone, yo no lo sigo. Pero cuando el Guillermo López de la Página Definitiva, sí. De vez en cuando retuite alguno que es que te descojonas. A mí me gusta. A lo mejor está jugando la final del Mundial o de la Eurocopa de España y... Qué casualidad, ahora mismo me acaba de llamar a mí, no sé quién. ¿A mí? Justo cuando ha marcado España y tal. No jodes, la puta, la hostia. En fin. Total. Aquí ya es el... Sin corsé pierde, que dijo uno. Exacto. A mí es que con los tirantes me pone más. Esto es el 16 de enero, ¿eh? El tema... Aquí ya se empieza a liar bastante. Cómo mola, ¿eh? Descalificar así a Peña, así que... Total, como no... La tele este más rico que yo, toma, sí, borracho. Toma por culo. El 16 de enero se lía. El 18 de enero, ya, dos días apenas sin tiempo para recuperarnos, El Mundo publica los supuestos sobresueldos pagados a dirigentes del PP. Aquí ya empezamos mal. O sea, aquí ya seguimos peor. Porque esos dos días, pues, ¿cuál había sido ¿Cuál había sido la defensa? A. Es todo mentira. B. Bárcenas es un chorizo. Excepto alguna cosa. Lo de todo mentira excepto alguna cosa creo que vino después. Aquí de momento solo estábamos en... primero es todo mentira y luego cuando ya lo dijo el mundo fue... bueno, sí, pero nos ha robado a nosotros. Y, nosotros somos las defensas. Y luego salió alguno efectivamente admitiéndolo. El 18 de enero, El Mundo publica los supuestos sobresueldos pagados a dirigentes del PP. Aquí ya se lía bastante. Aquí ya sí que es todo mentira. Mentira, todo falso. Menos algunas cosas, claro. 24 de enero, ¿eh? Aquí llevamos cogiendo carrerilla. Anticorrupción abre una investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP. Aquí ya esto es una persecución política. Y luego, vamos a presentar las cuentas. Ya, es un normal, pero es que la contabilidad B no va a salir ahí. Evidentemente. Exacto. Es cuando empezaron a salir todo de somos el país. No, aquí es cuando una de las. Es que decir la mejor comparecencia de Cospedal es arriesgado. Ah, la tenemos aquí. Pero está entre las. Está grandes, en el top. ¿Sí? Top 5. La tenemos aquí. ¿Quién la lee? No, no es esa. Yo estoy diciendo la de somos el partido de la transparencia. Sí. Ah, esa. Es que eso es posterior. Somos el partido más transparente. Sí, eso fue ya cuando. Ya es. Cuando salió lo de las nóminas. Y le dijeron, tú te vas a comer el marrón. Sal ahí y di esto. Pero... No va a salir Plasman. Exacto. Bueno, en fin, dijo esto. Plasman. Fue cuando lo de... todo está bien porque hemos presentado las cuentas y ahí no pone nada. Evidentemente. Claro, no nos ha jodido. A ver, me creo que sean tan imbéciles de poner cosas de negro en la contabilidad. Me lo puedo creer. Soborno de dragado. Pasta que le pagaba al de dragado. Que no sé en qué cuenta irá eso. Exactamente. Yo tampoco. No lo tengo claro. Y nosotros no, porque de eso no hemos tenido. La gente que tiene dinero tiene una cuenta específica por soborno. Exactamente. Crean un subgrupo. Sí. Y ya está. Tú ves que el plan contable que deja crear todo lo que tú quieras. Sí, pues ya. Tú ya creas ahí sobornos. Claro, que el Contaplus es muy sufrido. Tú puedes crear las cuentas que quieras. Todo un poco donde tú quieras. Jiménez Los Santos. Hombre, claro. Subvenciones a liberales. Subvenciones liberales. Y un emoticono de risa. Sí, claro. Un XD. XD. Guiño, guiño. Eso es la leche, porque además eso es lo de cuando presentamos las cuentas, espere, que yo he presentado mi declaración y tal, que ahí van todos de... Es lo que tengo y ahí está demostrado. Hombre, claro, está demostrado. Está demostrado lo que está demostrado. Está demostrado. Y es como, no, ahí va todo, ya está, estoy un tío limpio. Claro, pues. Yo también me he duchado esta mañana, no le estamos hablando salía de esto. Salía la Cospe, vaya. Salía también nuestro gran amigo Carlos Floriano. Oh, ¡hostias! Grande Floriano. Tiene un gran equipo ahora el PP. Claro, sí, cuando no sale la Soraya Santa María, que ya lo borda. Pues o el otro, el portavoz tal, parlamentario, el este de las gafas, que también es buenísimo. ¿Cómo se llama, Che? No me acuerdo. Bueno, pero es muy bueno también. Bueno, sí, o si no, González Pons, que ese ya es nivel pro. Ay, mi madre. A ver, cuando el PP gane las elecciones, vamos a crear 400.000 puestos de trabajo, no sé qué. 400 o, no sé cuántos, o 1.000 puestos de trabajo. No sé, un mogollón. No sé, he dicho una cifra al azar. Dijo, vamos. En dos patadas. No, ya está. Que lo mismo dijo Cayo Lara también en Twitter hace unos meses, que dices, bueno, otro. Tenemos 31, vale. Vamos. En... no sé cuántos. No he llegado a la Moncloa, no me he sentado y ya está esto. Ya está hecho. ¿Qué dices? Hago el viaje de mi casa en coche oficial, por supuesto, a la Moncloa, ya lo tengo. Ya. ¿Qué dices? Pues explicarme cómo, ¿no? Es que los mercados ya están tranquilos con la llegada de Rajoy. Los mercados. Sí, en general. Mercados. El mercado. Así. Claro. Bueno. Y ya llegamos a cuando ya la cosa ya se pone divertida, divertidísima. Que es el 31 de enero. El País, ese diario nido de rojos comunistas, publica los papeles secretos de Bárcenas. ¿Fotocopias? Fotocopias. Y aquí llega ya la misión. No, porque además... Una fotocopia de fotocopia. Me partí el culo porque salió el hashtag ese en Twitter de papeles y declaraciones falsos, o no sé qué, decían todos los peperos ahí. Ahora supongo que habrán pedido disculpas. No. No, pero ¿os acordáis de las explicaciones? Porque ¿sí? es que cago en 10, a mi pepero favorito se lo tenía que haber dicho, pero es que me ha bloqueado también. Cago en la puta. ¿Quién? El Ignacio Fuentes Valves. Oh, hombre. Pues ahora como no, pues no sé si lo sigues. No, es que me ha bloqueado. Ha bloqueado todos los grandes ya, solo te falta solo te falta Paco García Caridad. Que no lo he visto. Pero ese tío, ¿de dónde ha salido? Ese es un espécimen. Ese también es de bloqueo fácil, ¿eh? Al Negrillo lo ha bloqueado. ¿Sí? ¿A quién? Miguel Negrillo lo tiene bloqueado también. Pues sí debe tener bloqueado media España. Pero es que ese tío es tontísimo. ¡No me digas, coño! O sea, Elifuentes ese... Ah, Elifuentes. Elifuentes pues está en 13 Televisión. Yo te digo Paco García Caridad, ¿eh? Ah. Bueno, pero el otro también, ya empieza a meter la cabecina también. En la No jodas, ¿en dónde? En 13 Televisión. No estará por ahí. Es que me cago en Dios. Porque estamos con el cazo. A ese me encantaría pillarlo para matar. Porque estamos con el cazo Bárcenas, pero la guerra civil interna que hay en el TDT Party es para hacerle un podcast entero, ¿eh? Entre 13 TV e Intereconomía. Hay unos navajazos y un este que tela. 13 TV lo habéis visto, lo tenéis más o menos. Estaba buscando a ver si lo podía ver para ponérselo aquí. Es que yo no lo vi, yo lo vi en el, se lo leí en Twitter que iba a ir de invitado, que iba a ir de, pues eso, a una tertulia o no sé qué. Y lo que pasa que no sé, porque aquí en 13 tendrán, lo buscaremos luego a ver si lo encontramos. 13 TV es que tiene los mismos programas que tenía Intereconomía, pero con otros nombres muy parecidos, para que claro, para que no te líes. Y busques el que claro. Te gustaba y es divertido. De, porque están haciendo ahí, hacen competición a ver quién pica y pique, a ver quién la suelta más. Que hacía lo del gato al agua. Sí, ahora se llama. ¿Cómo se llama ahora? Se llama. ¿El programa? Es que no. Pero era parecido el nombre. Sí, ¿no? Sí, son muy parecidos. Para que no te líes, coño. Sí, sí. No vayas, no me acuerdo de que cómo te pierdas. Gato al agua sigue existiendo. Sí, en 13 TV. ¿Y se llama El Gato o? El Gato o algo así, sí. Muy parecido. Que de hecho cuando están los dos juntos, claro, te hace una gracia de la hostia porque... Claro, el gato al agua... Ese es el de Intereconomía, el del gato al agua, y el otro no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo. ¿Te acuerdas, Rubén, cómo se llama el programa del que hacía el gato al agua, que se fue a 13 TV y tiene otro programa? Sí, hombre, sí. Pero cómo es el programa, que le estamos diciendo que son nombres muy parecidos encima. Tampoco... El gato al agua es el de Intereconomía, fue el original, digamos. Sí, sí, sí, sé quién dices. Sí. Es que de Intereconomía, no sé si os habéis dado cuenta, bueno, aparte que ya la mitad de la programación ponen Teletienda. Sí, bueno, es que le queda, porque ya no hay puto le duro. Queda más o menos lo mismo que a Marca TV. Sí. Aparte, ha moderado su línea editorial dentro de lo que cabe. Los más fachas se fueron para 13TV. Y ese era uno de ellos, sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. No, no, digo el programa que hace. Ah. Que Nutra era el gato al agua y se va aquí y... Tampoco... Es en ese, ¿no? En el que fue el Ignacio Fuentes, ¿o qué? No, no, no sé cuál. Es que no, bueno, sé ya cuál lo buscaré, fue. No te preocupes, ya lo buscaré. Sí, yo, pues, sigamos. Pero vamos, es que ese es para matarlo. Porque está tontísimo. Ese guaje está tontísimo. Estamos en... Bueno, nos habíamos quedado. Que El País publica los papeles de Bárcenas. Los papeles que eran que fotocopias. Que todo es mentira. Porque son fotocopias. Pues, bueno, lo que decía, que es una lástima que me bloqueara, porque es que era para decirle, ¿y ahora lo de papeles falsos qué? Hombre, claro, es que eran falsos. Primero eran falsos porque eran fotocopias. Luego eran falsos porque era tu amigo Omar dijo que empezó a hablar de que se preparaban pruebas, que estaba todo, que era una conspiración policial, que la, sí. Este tipo de cosas. Que hay que ver esta gente que mala suerte tiene, coño. Cuando mandan, les hacen conspiraciones. Y cuando no mandan, también. La policía. Luego molaba porque buscaban todo tipo de excusas. Una niña de rojo. No, luego también se decía que... Luego Bárcenas decía que como iba todo un gerente de un partido nacional a llevar una contabilidad tan cutre y manuscrita. Pues no lo sé. Que nos lo diga ahora por qué. Porque, en fin. Pero la cosa era que estaba todo escrito con el mismo color, con el mismo boli, sí. Decían. O con el mismo boli, yo no me acuerdo. Uh-huh. Sí, sí, con fotocopia te lo averiguas tú. Eso. Sí, vale, total. Ah, y lo de los euros, que ya trabajaban en euros cuando no había euros todavía. Exacto. También dije. Ya, pero es que. Sí, pero había intereses ya y tal que tenías que podías hacer. Que antes de que se metiera lo que estos, nivel de empresa. Claro. Lo que estos subnormales, iba a decir, no saben, no. Sí lo saben, pero sí. Mienten. Hombre. Es que años antes de que saliera el euro, en contabilidad ya se utilizaba. Yo mismamente, cuando estaba en empresariales, los supuestos y tal, y toda esa movida, y los libros y todo, ya venían euros. Sí. Y no había euros todavía. Y de hecho, en las empresas, las que lo hicieron como había que hacerlo, que eran casi todas, ayuntamientos, incluso y todo, un tiempo antes, lógicamente tenían ya la doble cuenta. O sea, nosotros a nivel de casa no, pero ellos sí, porque si no, luego no va a llegar el día uno y empezar a operar con una moneda nueva. Entonces, a mí me puedo creer que él ya utilizara euros también. Porque claro, muy claro. Sí, sí. No, pero eso lo saben. Claro, pero si en el primer momento dices cualquier cosa con un mínimo así que sea mínimamente verosímil, pues ya eso se queda ahí. Sí. En fin, mal, total. Eso el 31 de enero, ahí temazo. El 1 de febrero, ojo al dato, sale José Mari. El expresidente José María Aznar demanda a El País por publicar que fue él quien ideó el sistema de sobresueldos. Demanda que tampoco sabemos dónde ha quedado. Esa demanda no lo sé. Ya veremos dónde queda. El 2 de febrero, Super Mariano, ojo ahí, compadece para garantizar que nunca recibió dinero negro. Bueno, a lo mejor es verdad. Si Mariano lo garantiza, es que es verdad. No lo sé, que a lo mejor es verdad. No tiene pinta, pero oye, a lo mejor... Yo incluso le creí. Luego ya empezaron a salir ahí anotaciones y dije, ve, si es que no te puedes fiar de estos hijos de puta. Porque algo ha salido ya, ¿no? Sí, sí, sí, ya ha salido. Me rajó y sí, pero sí. Lo han dicho que no, que sí que aparecen en las cuentas porque eran, pues eso, complementos, claro, para comprar trajes, no sé qué, eran complementos, dietas. Sí, ¿no? Sí, todo es una cuestión semántica. Sí, claro, claro, claro. No lo llamo sobresueldos, no lo llamo dinero negro, lo llamo complementos. Sí, si vale. No cobramos tanto, claro, sí, total. Claro, todo lo que os dan por detrás, hijos de la gran puta. Él no está ahí por el dinero. Eran complementos, me los pagaban en un sobre con billetes de 500, pero eran complementos. ¿No? Sí, sí. Así, que además, es que es cutre, ¿eh? Porque explicaron que el tío iba con una caja de puros, con billetes, con sobres dentro de... O sea, con dinero dentro de sobres. Si es que somos cutres hasta para eso. En fin, da igual, no importa. Bueno, evidentemente después Bárcenas niega ante la fiscalía la autenticidad de los papeles publicados por El País. Es verdad. Ya, es que hubo una época ahí que estaba esperando... Digamos, a negó que... Negó todo. De hecho, hizo claro, es que la economía, que fue muy... Sí, sí, no, porque lo fue que... cuando hizo lo que dices tú, que era emprendedor. Sí, el día era emprendedor, de 40 millones. Ahora llegaremos a eso. No, pero es que eso fue que Linda, porque había contado Linda, que, claro, estaba esperando a que, digamos, el PP le sacara claro, las si es que castañas todo, del fuego. Que cara, todo, esto que enlaza, que tenía todo esto enlaza claro, con un libro... Es que yo me he leído un libro de esto, ojo, Que el libro... pues lo han publicado demasiado pronto porque esto todavía no termina. Ya, hombre, me he leído el libro. Pero bueno, hay que aprovechar el tirón. Claro, hay que aprovechar el tirón porque si te ves el libro es pequeño y con letra gorda. Claro. Es de el periodista económico de investigación, Ernesto Kaiser. Ah, Ah, ¿te has leído el de Ernesto? Sí, el del caso Bárcenas. Entonces, sí, sí, según sí, parece, bueno, según dice el libro, ojo, ¿eh? Yo me remito a lo que dice el libro. Ah, pero si lo dice Ernesto. Sí, de Ernesto. La primera línea de la primera línea de defensa que monta el PP, obviamente Bárcenas se preocupa. A ver, según cuentan, lo primero es cuando salta el escándalo, evidentemente se creen que Bárcenas no le da mucha importancia, Rajoy tampoco, porque bueno, Rajoy, la cúpula del PP en general no le da mucha importancia porque, bueno, uno de tantos que ha salido ya, bueno, ya lo taparemos o tal. Cuando la cosa se empieza a poner interesante, ya dicen, bueno, esto, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues lo primero obviamente es negarlo todo. Lo segundo es mentira. Lo tercero es que en un movimiento que luego veremos, el PP se presenta como acusación particular para, dentro de la acusación, dentro del sistema, estar dentro de lo que es la acusación y poder seguir el caso desde dentro. Luego los expulsaron y se quejaron de que los estaban persiguiendo y tal. Porque precisamente les dijeron, no, lo que estáis haciendo es aquí la 13-14. Bueno, total. Y es muy divertido y muy interesante que en un primer momento la defensa de Bárcenas, que la hace uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y más caros de Madrid, del que, por cierto, es socio Federico Trillo, bueno, eso igual es una coincidencia o no. ¿Qué te parece? Uh-huh. Sí, Mandavo, justamente. Ay, qué bien encajado. Qué bien traído. Justamente. Llevo desde las 10 de la mañana intentando... Intentando meter ahí... Bueno, pues el bufete este de abogados... Básicamente, pues no, deciden hacer lo que ya les ha salido bien una vez. Cuando lo del caso Naseiro. Y es buscar la nulidad de todo. Es decir... Vamos a atacar por el tema de las escuchas, porque en un primer momento en la trama de esta Gürtel parece ser que, según el juez Garzón, ese rojo autorizó que se escuchara a los abogados de Correa y del otro y del Bigotes cuando hablaban con ellos en la cárcel, porque habían indicios que esas conversaciones las utilizaban para seguir moviendo historia. Uh-huh. Entonces querían buscar la nulidad de eso para que, a raíz de que eso fuera nulo, todo lo que se deriva de ahí... Todo lo de demás, sí. En fin, lo del árbol que da frutos envenenados y tal. Y hasta ahí estaban. Ahí, esa era la primera intención. Claro, después ya no les ha salido muy bien, de momento. No salió muy bien de momento porque en el momento en que Bárcenas entra en prisión, casualmente, es cuando cambia de bufete de abogados. Abogados que, por cierto, le pagaba el PP. Bufete, no bufete. Bufete es otra cosa. Bueno. En Airbag lo dicen así, bufete. Bufete es de comida. Bueno, total. Puede seguir. Que casualmente es entrar Bárcenas en prisión, oye, y cambiar de defensa. Curioso. Pero cambió. Ahí lo de la defensa, Nacho, es que claro, luego es lo que te digo, de tanta historia, como todos los días salen cosas nuevas, ya por fechas te pierdes. Cuando cambia de defensa no es cuando se filtran los SMS y los WhatsApp. Claro, no, cambia de defensa historia. Es cuando ya el PP no puede, vamos, no puede, no. Él se da cuenta que le están haciendo la envolvente. Le están haciendo la cama. Haciendo sí. La envolvente y dice, no, yo me... Ajá. O me sacáis esto de encima o yo canto. Y claro... Encima. Claro, ahí fue la y ahí fue cuando empezó a largar. Claro. Y es cuando ha ido soltando poco a poco lo sí, que quiere. Sé fuerte. Y se cambia de defensa y se va con el Gómez de Liaño este. Que no deja de ser curioso que hasta ese momento, que es hace 4 días, la defensa de la defensa de Bárcenas la pagaba el PP. Ya. Qué casualidades, ¿eh? Casualidades. No deja de ser curioso que un tío que es un chorizo y que te ha robado y que te ha estafado, pero yo le pago a los abogados porque somos... Pero eso es como, joder, son casualidades como que, hostia... Como tener secretaria desde 2010. Claro, y que va la policía judicial a por los ordenadores y... Están sin datos, están jodidos, están, vamos, con el disco duro borrado. Qué casualidad, ¿eh? No, pero porque son gente muy diligente y en cuanto alguien deja de trabajar allí te borran el disco duro. Hombre, se han dado casos de gente que se ha levantado a tomar café y cuando ha vuelto ya le habían formateado el ordenador. Da dos minutos que te descuidas, ya. Bueno, que no... ahí es, hay algo que no entiendo. Yo es que de derecho no tengo ni puta idea, ni quiero saber, la verdad. Es un coñazo, pero... joder, vamos a ver. Yo, el juez no tiene que decir coger pum y registrar, no ya los ordenadores, es que todas las oficinas. Si lo quiere hacer, sí lo puede hacer. No, en vez de eso, va y avisa. No, mira, que dentro de aquí a dos semanas iremos a por los ordenadores, tenerlos los preparaditos y embalados. Exacto. Que fue lo que hizo, no me jodas. Ya. En fin. Es así. Se borra todo, por ley de protección de datos. Claro. Ya. Eso es así. Es así. Sí, ley de protección, pero otra, la suya. Bueno, prosigue. Prosigamos. Bueno, el 25 de febrero llega... Oh, Bárcenas declara que el origen de su fortuna en Suiza se debe a su acierto en bolsa y negocios. Porque sí. El tío es un crack. Sí, en cuadros. Claro, en cuadros. Y inversiones que hace, porque el tío es muy emprendedor desde pequeño. Sí, sí. Tiene inversiones en Argentina y en Uruguay. Y, bueno, barbaridades. Uh-huh. En fin, no, de esto tampoco vamos a hablar porque, en fin, es ridículo. A estas alturas, leerte todo eso a estas alturas es ridículo. Ya. Yeah. 7 de marzo. El juez Ruth convierte el caso Bárcenas en una pieza separada del caso Gürtel. Ya tenemos caso Bárcenas separado totalmente del caso Gürtel. Esto es un juego de tronos. Ahí, pim, pam, pim, pam. Ahí hubo movidilla luego, ¿no? Lo tendrás ahí también apuntado. Supongo que estará por aquí, pero como yo es que todo eso de las inhibiciones, las recusaciones, yo me pierdo ahí ya. No, digo cuando sí, porque como lo separó, luego el otro juez lo quería juntar. Claro, sí. Bueno, luego... Me lo quitan, dame el cromo, ahora lo tengo que yo. Que tenga yo, no, que no me inhibo, no, porque esto es mío, no, porque yo he llegado antes y yo la tengo más grande, bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, eso al final es mucho. El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, el calvete de gafas, ese es el que admite una querella de Izquierda Unida y provoca un conflicto de competencias en la audiencia que acaba con la asunción del caso por parte del juez Ruz. Esto es lo que acaba de decir Oscar. Me lo quedo yo porque me ha entrado una demanda, ¿no? Pero la mía es la principal, me la quedo yo, entonces tú, yo, va, me la quedo yo. El 26 de marzo, la mierda se extiende. El juez Ruz imputa en el caso al ex tesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchís. ¿Alianza Popular? Y claro, esto Ángel Sanchís es el que... Pero vamos a ver, esto no sale de la noche a la mañana, tú no te levantas y tienes una red de corrupción montada. Esto empieza con Alianza Popular. Esto se ha hecho toda la vida, coño. Con el de la calle es mío. Esto es Ángel Sanchís, que es el del caso Naseiro. Mm. Si ahí vamos a ver, los tesoreros del PP están Ángel Sanchís, están Álvaro Lapuerta y está el Bárcenas. Esto es cuando uno se jubilaba, le pasaba los... nombraba caballero al siguiente... El cetro. El cetro o el anillo, como esto es como el hombre mascarado, el phantom este, ¿eh? Le pasaban el anillo, ¿eh? Y el hombre, es verdad, el fantasma que camina, el hombre que nunca muere. Te paso aquí el librito, el bolivic y los sobres marrones. El códice, que mola más el códice. Eso es legajo. En la Alianza Popular, imagínate. Está más amarillento eso. Bueno, total, 26 de abril. Los peritos policiales atribuyen a Bárcenas la autoría de las fotocopias publicadas por El País. Las fotocopias falsas. Aquí risas mil, porque según dijeron, porque claro, de vez en cuando los autos judiciales, digamos que se explayan. Porque este creo que fue el que dijo lo de, no solo es que es de él, sino que en la prueba nos ha intentado engañar. Pero lo ha hecho tan mal que le hemos pillado. Escribía. Yo me estoy imaginando al Bárcenas escribiendo con la mano izquierda ahí, despacito. Oiga, pero usted no era diestro, ¿no? ¿Qué va? Yo. según el claro, día. Yo la era mitad. Zurdo, pero de pequeño me pegaban para que utilizara la izquierda. Y ahora estoy volviendo a mis orígenes. La mantabla. En fin. Bueno. 6 de mayo. La Fiscalía de Ginebra abre una investigación. Ay, amigo. Tengo cuidado, que ya vienen los suizos. Ay, amigo. Los suizos entran en acción. Sigamos. Un informe policial confirma que los supuestos donantes fueron adjudicatarias de contratos públicos. Bueno. Ya. Pero igual es una casualidad. Será. Lo que hablábamos antes. Dando donaciones de manera desinteresada, como todo el mundo sabe. 21 de mayo. Como esto es lo que decía aquí Rubén hace un rato. El presidente del Senado, Pío García Escudero, admite ante el juez que cobró 4.200 euros al mes entre 1993 y 2003. No está mal. No está mal. Pero ese es un antiespañol. No, a mí sí me lo daban, yo tampoco preguntaba mucho. Un día. ¿Pero lo has declarado? No. ¿Pero sabías que estaba mal? No. ¿Pero no lo has declarado? No. Ah, vale. Aquí. Ahora, autónomo. Ya. Tarda un día en presentar el trimestre IVA. Vas a ver lo que te pasa. Pues un 20. Antes era un 20, ahora no sé en cuánto está. No, un 5, creo. Un 5. Un 5, un 5. Los primeros tres meses eran un 5, si no te pillan, que es un 20. Ya, pues eso. Digamos, ¿sabes? 30 de mayo. Estos no pasa nada. No, no pasa nada, claro, coño va a pasar. 30 de mayo. La Audiencia Nacional ordena el bloqueo de las cuentas de Bárcenas en Suiza. Han tardado un poquito, pero bueno. Está pasando mal ahora, ¿eh? Sí, ojo, que está ahí... La mujer está mendigando ahí. Sí. Llega ahí en su Audi, mendigando. Mendigando total. Cualquier idea de esta la vemos en un ciclomotor. 6 de junio. En una motocicleta. En una derivaria. Acción. Roja. 6 de junio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, me encanta, concluye en un informe que Bárcenas nutrió sus cuentas con comisiones de la Gürtel. Bueno, bien. No, pero seguro que se equivocan porque el dinero lo sacó... La Gürtel es una invención. No, el dinero lo sacó de sus operaciones en bolsa. Esto es de la UDEF, no tiene ni idea. Bueno, del cuadro ese, de la merluza esa. Que luego eran ¿Qué pasa por ahí? Eran cuadros que pintó una argentina y le pagaron 4 duros. Sí, ese. Qué gran tipa. Mira, 13 de junio de este año. Mira qué bien, mi cumpleaños. Ole. Según la agencia tributaria, el matrimonio Bárcenas no pagó a Hacienda 1,5 millones de euros entre 2002 y 2003. Pues eso tiene multa, ¿eh? Sí, bueno. Multa, sí. Es la menor de sus preocupaciones. Eso es pastugui, ¿eh? Tampoco 1,5 millones de euros, tampoco nos rasguemos. A ver, ¿cuánto debe? Espera, que aquí Rubén sacando la cartera, mándaselo para allá y quítale un problema menos a este hombre. A ver qué caldería tengo por aquí, hombre. No pagues tú 100 euros. Paga tus 100 euros de menos en la declaración y verás si te pillan. Ya. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, Nacho? Pues eso. Vale, es que yo también he pasado por ahí, ¿eh? En fin. 14 de junio. Ah, estamos enrochados. Bárcenas ocultó al menos 47 millones en Suiza, según consta en una comisión rogatoria. Luego, es verdad que no tenía 22 millones. No estaba mintiendo. No, es verdad. Tenía más. 25 de junio. Aquí la fiesta se extiende. Hacienda sospecha que tiene más cuentas en Estados Unidos, Bahamas y Uruguay. Este tío es internacional. El mundo, ¿eh? Es que Bárcenas es muy cosmopolita. ¿Vale? Claro, tiene que ir a hacer el jet ski a distintos países, porque aquí cuando es verano tienes que ir a Quebec. Además, esto está lleno de gentuza. Te vas ahí, está lleno de domingueros, coño. Claro. Además, mola porque él va en helicóptero. Claro. Sí, es el jet ski ahí. Claro, es grandioso. 27 de junio. El juez Ruz ordena prisión incondicional y sin fianza para Bárcenas. Ojo, porque este día es importante, que aquí es cuando a Bárcenas se le empieza a aclarar toda la memoria. Sí, ¿no? Y dice, me estáis haciendo la 13-14, me estáis... A ver si va a ser verdad que no me estáis apoyando. Va a ser. Oye, fue grandioso, ¿eh? Porque luego a las semanas se hace amigo de los presos de ahí. ¡Hombre! Y llegan, entrevistan a los que salían. Y que le había regalado unos pantalones. Sí, señor. Salían ahí. Digo, va a tirar de la manta este. Ahora es que son todos unos choritos. Y digo, y tú salís de ahí por bueno, claro, cabrón. Qué grande. El mundo de la cárcel es grandioso. Sí, me recordó mucho a cuando estaba Gil. A los dos días era como el puto dueño de allí. Sí. Andaba el igual. Pero muy grande. Estos son todos unos chorizos, hombre. Uno mira, que acaba de salir. Mira lo que me ha regalado. Estos pantalones. Ojo, 15 de julio. Buenos, ¿eh? Es muy grandioso, es muy el hoy de la iglesia. Todo. Muy Gil, sí. Pero Gil era muy grande, tío. El empleado del juzgado de Marbella que se suicidó. ¿Qué me dices? Algo me acuerdo, pero no... Sí, algo era me acuerdo, pero... Que Gil está vivo, por cierto, en Venezuela. Sí. Con Elvis, ya lo hemos dicho alguna otra vez. 15 de julio. Bárcenas... Elvis ya estará muerto, ¿no? Por viejo ya. No, está de 70 y pico, tampoco. Bueno, puede estar ahí. 15 de julio. Bárcenas entrega a Ruz una veintena de archivos y afirma que entre 2009 y 2010 pagó 45.000 euros a Rajoy y otros 45.000 a Cospedal en concepto de sobresueldos en B. ¿Ha pasado algo? No. De Barcelona. Sí. No pasa nada. No. Total, nada. Sigue ahí. 16 de julio. La primera vez que vamos a nombrar a alguien del PSOE, que se está cubriendo también, ¿eh? Ojo, que no hemos dicho nada de ellos, pero telita, ¿eh? los aires de paracuellos. No, y que con toda la que está cayendo siguen sin tener una mierda de intención de voto. No, pero es que no me extraña, si es que yo cada vez que hablan es que la corrupción, digo, cállate, porque vosotros también tenéis los vuestros, ¿sabes? ¿Quién les va a hacer caso? Ruba, no ojo, pueden, ojo, que está, Rubalcaba se viene arriba, ¿eh? Se pone chulo. No, es que vamos a... Pero sí, que tú, yo oigo a veces al PSOE decir no sé qué del caso Bárcenas y digo, ¿y vosotros qué decís? ¿Sabes? Que entonces no me extraña que no hablen. Rubalcaba anuncia que presentará una moción de censura si Rajoy nos explica en el Congreso. Ya. Ojo que estoy muy loco, ¿eh? Estoy muy loco y te pongo una moción de censura, ¿eh? Bueno, fin. 29 de julio. No, pero mira, el otro se acojonó y fue a dar unas explicaciones salvajes. Bueno, enseguida. El 17 de julio estaba Rajoy ahí esperando. A las 7 de la mañana estaba en la puerta del Congreso, para que no se le hiciera tarde. Sí. Plasman, en fin. 29 de julio. Se le conoce por varios nombres. A veces aparece y hace alguna declaración. En ocasiones vio al presidente. Está ocultado en las sombras. 29 de julio. La Audiencia Nacional mantiene la prisión de Bárcenas por persistir riesgo de fuga. No, pero decía no que... No, pero espérate, que el otro día de que decía... No, pero es que no... Era abogado. Y eso fue muy... Decía, ¿cómo fue? Era muy grande. Que lo de la fuga, no, porque él es un tío que está muy arraigado aquí en España. Dice que no, que no. Fugarse, que... Es el que fugarse es una movida, porque... Es fugarse es de pobre, de lo que mola... Lo... Sí. Y dices, vale. Entonces, no se fuga porque es una movida. Claro. Si no le fueran a perseguir ni nada de esto, lo dejan tranquilo, igual se fugaba. Claro, eso, me recordaba en los Simpsons, cuando iba a soltar al Bigun a los... Vale, os saco, pero después tenéis que prometerme que volvéis. Claro, jefe. Y lo saca. Algo así. 30 de julio. Ruz cita como testigos a Cospedal, Cascos y Arenas. Toma ya. Y embarga bienes a Bárcenas tras no pagar la fianza civil de 43,2 millones. Fin. Hay que tener mala idea, ¿eh? Ahora está en miau. 31 de julio. Ruz impone una fianza civil de 6 millones de euros a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para afrontar las responsabilidades ante una eventual condena. Ojo, la señora que no tiene dinero. 1 de agosto. Rajoy reconoce en por fin Rajoy va al Parlamento el 1 de agosto. Rajoy comparece, ya está, esa es la super noticia. Super día, un gran día, el 1 de agosto, para comparecer. Rajoy reconoce en comparecencia parlamentaria el error que cometió al confiar y creer en la inocencia de Bárcenas, pero deja claro que no dimitirá. Fin de la cita. Ya, hombre, nos ha jodido. Fin de la cita. Luego ya, como estamos llegando al final, luego ya si queréis ya analizamos lo que son los highlights. Los highlights, las mejores jugadas. Claro, las mejores jugadas, porque está lo del fin de la cita. Y futboleros. Lo de la cospe que tiene aquí Rubén aquí apuntado. Ya luego ya metemos ya a analizar la jugada ya ahí. A lo, nuestra mesa de a lo Joaquín Ramos Marcos cuando analiza la 8 jornada. De agosto. Ángel Sanchís admite que pagó 75.000 euros a Bárcenas por labores comerciales. Uh-huh. En fin, así está. Me hace mucha gracia porque nunca las explica. No, porque... O sea, a ti te pagaban algo. Espérate, que ahora te voy a decir cuánto le pagaban. Eso fue el 11 de agosto, que Bárcenas cobró del PP en mayo de 2012, según una nómina que publica El Mundo. O sea, que Bárcenas cobró del PP en mayo de 2012, según una nómina que publica El Mundo. Es decir, mayo 2012. Está la. Se había ido en 2010, ¿no? Habías dicho. Está el temazo aquí en todo lo alto. Pues el tío seguía cobrando nómina del PP. El diario sostiene que el ex tesorero cobraba a razón del contrato laboral que tenía. O sea, joder, es que esto está súper mal. El diario sostiene que el ex tesorero cobraba a razón del contrato laboral que tenía de 255.600 euros anuales. O sea, el tío era un chorizo. Les estaba robando. Pasando hambre. Pero tenía un contrato de 255.600 euros anuales. ¿Por hacer qué? Nada. Pues eso te da para cuatro patatas y chope del malo. Tampoco... Sí. Ahí en el día, que es donde... Sí, y aceitunas pero sin hueso, que con hueso son más caras. Sí, así. No sé, digo yo. Pues yo las prefiero sin hueso. Yo también. No me extraña también que Rajoy dijera los catalanes hacen cosas, como él nunca hace nada. Claro. Me parece algo sobrenatural. Bueno, pues ya estamos con los highlights, si queréis. Bueno, pues nada. Bueno, pues... ahora sigue en la cárcel y bueno, el último que ha salido es lo de las imágenes estas que le sacaron el otro día. Que por cierto, ¿las habéis visto? No, no las he visto. No las habéis visto. Bueno, son imágenes... En la cárcel, como cuando salió, el vaquilla, cuando el... era vaquilla, ¿no? Que salía chutándose. Ha parecido, ¿no? ¿Qué bobo es? ¿Sabes? Salieron el lunes o el martes, no me acuerdo, esta semana. Y nada, bueno, se le ve ahí pues, echando un puro, ahí sentado en el banco. Luego, en el patio, ahí con patio. Todos los, ¿no? Como en las pelis americanas, ahí, como el puto jefe arriba. Exacto. Y luego todos... Bueno, jugando al baloncesto, luego se le ve rezando también. Claro, está con el puro y... Sí, una... eso, que reza. De vez en cuando se acerca a alguno, le besa el anillo... No, de momento no está en jefe de momento. Y luego, bueno, se le ve tomando unas notas en la biblioteca y tal. Y bueno, pues ahora, como han salido esas imágenes, que según, porque esto lo sacó La Sexta, ahí el amigo de Al Rojo Vivo, el amigo Antonio, decía que había otras imágenes que sí que eran, que no las van a publicar de momento. Ha dicho que no las van a, que era mucho para que atacaba su intimidad y tal, no sé. Meando. No sé a qué referirá, meando, chutándose lo que tú dices. Es lo que te digo yo. Porque nosotras, bueno, pues que bueno, si sale haciendo vida normal, tampoco se le ve nada, pues eso, hablando con los compañeros, jugando a las cartas, no sé qué. Pero ahora vio esas imágenes y, macho, ahora ya no sale de la celda. Está muy jodido porque han atacado su intimidad y tal, lo van a poner en los tribunales, que de hecho se ha puesto para investigar y todo, y estaba muy, muy tocado. Muy, muy tocado. Está pasando un momento muy duro. Personalmente. Sí, sí, sí. Pobre. Muy tocado estaba allí. Pasa que, bueno, tiene todo el apoyo de los compañeros. Exactamente. Así que es un tío grande y no hizo nada. En fin. Bueno, pues eso es lo último que no tenía Nacho. Porque no, pues esta yo no semana, sabía. Rubén, no, creo que bien. Es el momento en que... No, nada, pues nada, la primera ya tal. ¿Cómo era aquello? También, la segunda ya tal. No, la primera, ¿no? O la primera. Ah, o no, era, la creo primera. Que era... Le hicieron dos preguntas. Una era... No contestó la segunda. Ah, la segunda, era la segunda. Voy a empezar por la segunda. Bueno, la segunda ya tal. No, y le contesta y dice, y la primera ya... La primera tal. Bueno, eso. No, pero fue primero... No, algo así, pero bueno, sí. Da igual. Sí. La primera ya tal. Y bueno, respecto a la segunda fue así. Y se oían de escojono. Claro. De fondo ya. Es que es... Vamos a ver, algún lumbrera pensaba... Que alguien que había perdido contra Zapatero, que ya de por sí era un inútil cojonudo. Coño, pero es que lo están dejando a la altura de Churchill, macho. Es que es acojonante esto. Winston Chuches. Lo están haciendo bueno, eso es verdad. Yo es que te lo juro que en mi vida hay cosas que yo me he esperado, pero en mi vida me esperaba que... Sabía que este era un inútil, pero coño, es que tanto... Joder, vamos a ver, hombre. Si Rajoy perdió dos veces contra el otro inútil... No, si este... Te puedes imaginar. Y lo peor es que el que venga después va a hacer bueno a este. Es que ya estoy viendo la tendencia. Es que, de hecho, las elecciones las ganaron porque dejaron de votar la gente de izquierda. No, sí, como siempre. Vamos. Porque no ganaron muchos votos. No, si el PP siempre tiene los mismos votos. 10 millones y poco. Tiene ahí entre... El PP siempre tiene los mismos. Entonces, cuando los otros votan, pierden. Y cuando no votan, pierden. Vale, mira, tengo aquí lo del texto este de la Cospedal, famoso. El highlight de todos los highlights que han habido en este caso. Este viene, bueno, que si todo el mundo que nos escuche sabrá. Esto es famosísimo. Esto es cuando, pues eso, lo que contaba Nacho, que lo echan, que no lo echan, que luego si se demuestra que le habían pagado en el 2012, entonces tiene que salir la Cospedal a explicar qué hostias estuvo haciendo este señor, que no trabajaba... Desde el 2010, pero tenía secretaria, iba todos los días por allí, hola, ¿qué hace? Iba por allí todos los días. Y tenía nómina. Tenía nómina, tenía... un pastizal. Claro. No, y despacho. Y ordenadores que luego le borraron. Que Pero porque luego. Tenía mucho entonces, porno, hombre. Tiene que explicar ese pago que le iban haciendo esos años. Entonces llega la frase de las frases, la declaración de las declaraciones. Léela, Rubén, porque el mejor que se ha hecho... Imaginaros a la Cospedal saliendo a dar una rueda de prensa que yo... Me gusta imaginarme la escena de antes en plan de este marrón te lo comes tú y una mierda, sí. Yo no salgo ahí, tú sales ahí y lees esto por mis cojones. Yo me voy por el garaje, por el aparcamiento para abajo y ya, si eso te encargas tú. Y pues lo tenemos aquí, era tal que así. Vamos a ver, la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de una lo que antes era una retribución. Tenía que tener la retención a la Seguridad Social, que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones en la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. La mejor parte es la última. Es como ahora, y encima, después de haberlo explicado de puta madre, ahora voy a dar caña. Exacto. Sí, sí, sí. Es como porque aquí hay mucho listo que dice ahora, que... Nosotros pagamos a la seguridad. Es como hay que hacerlo. Claro. O sea, es que de verdad, es que parecéis tontos. En fin. Que esto es... Exacto. Lamentable, tío. Yo en otro país normal ya... Esto es comparable a cuánto... Los habían cogido con dos dedos de las napias. Exacto. A toda esta gente, los habían sacado como a los gochos, así ras para cuando van al matadero, ya los habían echado. Pero esto, como ese Villa Pandereta, como un tuit que decía uno: para ser este el país de la pandereta, exportamos pocas. Exacto. Que nos las quedamos todas aquí. Sí. Esto es comparable a cuando, no tiene que ver, pero la rueda de prensa aquella que dieron para explicar por qué no habían tirado al ex marido de Ana Mato. Buah. No, es que hubiera sido despido. Yo, si yo quería, sale diciendo, si yo quería, yo por querer quería despedirlo, pero no podía, es que es lo que tiene. Estamos en un sistema muy garantista. Sí, eso. Y le dijo, espera. Hay leyes en este país. Sí, no, pero y le es que lo mejor fue el siguiente, la contestación del periodista fue un gol. Bueno, pues aplíquele la reforma laboral que acaban de aprobar. Claro, no. No se puede. Eso fue muy bueno, tío. Palos rojos. En fin. Hostia. En fin. Es bueno. Que ven estas cosas y es que no pasa poca nada. Poca bilis hemos soltado, pero bueno, sí. Es que no, sí, ya la habréis soltado vosotros si tenéis, queridos oyentes. Y con abrir internetes ya, o ver sí, las noticias, ya tenéis aquí de sobra. No, yo ahora no hemos hablado de las fiestas de la ministra de Sanidad. No, pues bueno, te lo iba a decir ahora cuando sacó lo de... Claro, es que no me de su confeti. Alguien se puede creer, pero por lo menos yo... Si nos quieren engañar, que salgan y que lo digan con dos cojones. Mira, os vamos a engañar, ¿sabéis? Si ya los... Ya. Mira, os vamos a dar por Detroit, no pasa nada, es así. Sí. Apretar los ojos y disfrutar dentro de lo que... No te resistas. Que... Y relajar el esfínter. Claro, y relaja el esfínter y ya está. Y va a ser así durante 4 años por lo menos, o 20 o los que sean, porque si entran nosotros es igual. Y me lo dicen así a la cara y le digo, pues mire, pues vale, pues si es lo que hay, pues me lo... Lo acepto, pero es que luego Ana Mato bajaba allí, no sabía quién le pagaba las... Es muy típico, a que tú no sabes quién te pagan las fiestas, no, ni nada. No, ni el jaguar. En tu casa hay un jaguar y te pagan las fiestas y a no. Ti qué más te da, quien te lo pague no preguntas estas cosas. A ver, pero es que vamos. Tiene que preguntar al marido dónde saca. Todos los que están casados, tú llegas un día a tu casa con un jaguar y tu mujer no te pregunta de dónde lo has sacado. No, es que es machista, no sé qué decir. Sí, machista los cojones. Anda que si saco yo 20 euros del cajero. Anda que no, si saco yo 20 euros del cajero no me preguntan para qué. Claro, pero es que se supone que, claro, la mujer. Esto no es como antaño, que la mujer preguntaba. Claro. Ahora ya no, eso es machista, no sé qué dijo uno. Digo, claro, sí, no sé madre mía, ¿cómo retuercen los argumentos? Yo me voy a Euro Disney con los niños, pero no pregunto quién lo paga. Claro. En fin. No, yo lo que. Yo para echar bilis lo que voy a hacer ahora es, ahora que dijiste que sale entre CTV, voy a buscar al Ignacio Fuentes Alves a ese. Yo ese, está entre Marguenda y ese. Ese es muy tonto. Y luego muy grande. Chaval, ese chaval que no tiene ni puta idea y no ha trabajado en su puta vida. Es que yo cuando antes de bloquearme, hacía cosas como, no, es que la crisis nos afecta a todos por igual. A la semana siguiente, bueno, aquí estoy en la Riviera esta, Maya. Digo, por igual, igualito, me cago en tus muertos. Es que era para... Bueno. Claro que está gratis. Ha tenido que irse la Riviera Maya, aún todo incluido, cuando antes se iba a la Riviera Francesa. Nos claro, afecta a todos. A todos. Claro. Van a comparar Mónaco con un nido de panchis. Y yo pasando las putas para poder conseguir 30 euros para llenar el depósito. Bueno, llenar. Con 30 euros no llenas una mierda. Tengo yo un C3. Y... Pero bueno, para poder ir a clase. Ahí a Ponferrada. Tengo yo un C3 y me cuesta 50 pavos. 53 la última vez. Yo digo, me cago en la puta. Por cierto, ya que tenemos aquí a Rubén. ¿Qué? ¿Cómo se sacaban los datos antes de un ordenador que no tenía puerto USB? Exacto, esa es otra. Ah, no, eso es imposible, creo, ¿no? Sí. No, ahora ya que te tenemos aquí, que es un chaval que no sé si no, no se puede, no se puede. FP. Por cierto, si alguien quiere una página web o tal, pues las hace de coña. Sí, creo que esto es del de Sports. Aquí lo que sale el tío en rueda de prensa y lo dice así tan pancho y todo el mundo, claro. Tu puta madre. No, pero como gustándose, a mí lo que me gusta es que no solo lo dicen, porque claro, si yo, porque soy tonto, si me pillaran una de estas, pues saldría y como, yo qué sé, pues como con más humildad, aparte, como pidiendo perdón, pero no, no, salen con chulería, pero a ver, idiotas, que no veis que no se puede hacer, es que estáis tontos, os creéis cualquier cosa. Aparte que yo no me lo creo. Porque un ordenador sin USB es del año, pues de hace 13 años. Sí, pero el modelo que decían que podía ser que no tuviera. Eso sí que es factible. Bueno, vale. Bueno, entonces ya no se pueden sacar datos. No. Claro. Además sale diciendo como, que Bárcenas lo tiene en USB, cuidado. Y él no tiene puerto USB. Ojo, cuidado, a ver lo que decís. ¿Cómo lo metió en el USB? Invento del demonio si no tiene puerto USB. Brujería todo. Esto está hecho un word perfect. Y estás allí y tienes que decir, claro. Tienes toda la razón del mundo. En el edit SDMS2. Exacto. Bueno. No, pero bueno, sí, que es verdad. Que era que no tenía USB y el Barcelona lo tenía guardado en USB. Vamos a ver, qué gilipollez. Ni me molesto en explicarlo, Claro, no. Sí, la pregunta era, lógicamente, no. Pero bueno, que joder. Ya. Otra de las cosas es lo que tú dices, es que no tenía que estar ninguna ahí. Es que te engañan de una manera miserable y vil. Bueno, no pasa nada. Si un tío te engaña durante 12 años, te roba y te estafa, luego puedes seguir. Luego dices que lo sientes mucho y que te han engañado y puedes ser presidente del gobierno perfectamente. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. O puede ser incluso rey, fíjate. Está ahí el amigo, no va a ocurrir, no tengo que operarle. Me cago en Dios, vaya rachita que tenemos. Ah, bueno. Ayer no escuché, oye, ¿escuchasteis la rueda de prensa al final de dónde lo van a operar? No sé. Es que no se sabía, no, fue ayer, fue el viernes. No sé, bueno, me da igual. No me he querido enterar, no sé, porque venía escuchando la radio en el coche y decían que iba a haber una rueda de prensa, no saben si lo van a operar aquí o si iba a ir a Estados Unidos. Digo, sí, a ver, sí. Ya puestos a gastar, que marcha a Houston y que lo operen una en Houston y ya de paso otra en Wisconsin. Claro, y que lo metan en un cohete. O en Alabama, yo qué sé. Ya, en Ohio. Claro. En Ohio. En Alabama, no, que solo hay negro, coño. En Ohio y en Utah. Exacto. En fin, bueno. La verdad es que me da igual. Pues a mí no. A ver, me da igual. Me da igual, sí, claro, que no podemos hacer otra cosa, pero joder, vaya gasto médico que tiene este. Para los recortes, para el rey no, ¿no? No, para el rey no, cojones, que es... No, no te preocupes, que si tú necesitas mañana también una prótesis de cadera, hay que llevarte a... Y me pone una prótesis última generación, como él. Y hay que llevarte a Oío, se te lleva. Que es una... Yo creo que la que le pusieron a él era la de Robocop y luego la de él. Eran de ese estilo. Puede ser. No, bueno, quiero decir que me da igual. Aquí lo único que me importa es que se vayan. A mí no me importaba lo de la monarquía, sinceramente. Pero claro, después de la desfachatez que se ha demostrado estos años, ya, pues, iros. Es lo que quiero. En fin. O sea, si fuera una monarquía seria, pero como no lo es, pues que se pide. Pues hasta aquí mucho. Además, bueno, mucha culpa la tiene ahí la prensa, ¿eh? Toda. Se han lamido el ojete, cosa fina. No, pues hasta hace poco, eso, supongo que tradición del franquismo, ¿no? Porque claro, tú antes del generalísimo, de su excelencia, el caudillo, no podías hablar tampoco nada malo. Y supongo que sería costumbre. Coño, no se hablaba ni de la monarquía ni del corte inglés. Ya, ahora de ambas cosas empieza a hablar. No. Recruta inglés se habla poco. Pero... Como ya no pagan publicidad. Ya, ahí está. Por cierto, lo que había publicado del nieto es verdad. Que suspendió dos veces. Que es igual que un ladrillo. O eso era un fake. Que digo, suspendió, que suspendió dos veces la segunda la ESO, sí. Bien, pues entonces ya me quedo tranquilo porque las generaciones que vienen por abajo. Bien. Y, joder, no intento insertar uno de los primos con un pinche Bruno. No, por eso. Bien. Es más, GTA, todo protagoniza GTA 5, sale ahí. Coño, que a ver, ¿pero qué queréis? ¿Que salga un borrón listo? Yo qué sé. No, pero es que estos van a peor. Pero mira, lo prefiero ya que empiezan a decir cosas de estas, no como antes, que con el príncipe era la hostia y sacaron unas notas de la hostia. Claro, sí, claro. Qué inteligentes son todos. Venga ya. Claro que sí. ¿Sabes? Al menos prefiero que digan la verdad. Es un gañán y ha suspendido dos veces. Bueno, pues ya está. ¿Y cómo será de gañán? Porque claro, a ese le ponen, evidentemente están encima de él y tal. Que tiene que ser de uno. O sea, sí, sí. De cero. Además pasa mucho. O sea, pasa un huevo. O sea, que pasa de curso porque evidentemente... Ah, pensé que pasaba. No. Que pasa mucho. Se nota que pasa un huevo de toda esta mierda. Tampoco me extrañaría que trapichara el cabrón. Pasa de curso porque, claro, tú si repites dos veces, pasas. Da igual que sea este, que sea... Y nada, de aquí a unos años, nada... Pasando el tiempo, 3 o 4 años, lo vemos ahí con una navaja de estas de mariposa ahí un día, que lo pillan ahí a saber, sí, ahí Froilán aquí y en La Razón, pues, y de esta cómo salimos, bueno, pues, mira qué control, mira un artista marcial, en el aquí los Borbones, es que es monje Saulín, claro, bueno, y dirán eso, mira qué agilidad, bueno, mira cómo escapa la policía. ¿Cómo se conoce las calles de Madrid? Que... Arte. Hostia. Me cago en... Hostia puta, vamos a tener ahí un Breaking Bad ahí de puta. En fin. Pues nada, nene. Bueno, ya hasta aquí hemos llegado. Que... Sí, que me tengo... Yo nada más me tengo que pirar. Yo tengo hambre también. Sí, también, aparte. Me he levantado muy pronto. Sí, nada. No está. Es que tengo ahora la imagen del Borbón corriendo por la calle de Madrid y la policía. Sí, sí, en plan, pues Torete o la Virgen, mangando coches por ahí. A ritmo de rumba. Ahí. GTA 8 Valle. Machutes, ¿no? GTA 8 Valle. Sería grandioso. Oh, pago yo por eso, me cago en la hostia. Bueno. Lo acojo en mi casa, si escapa de la policía. Te lo juro, por ver eso. En fin. Tú tranquilo, aquí tienes asilo. con una cadena de oro, cadenó ahí. Aquí tiene santuario. Ya estereotipar ya. Sí, sí, la cruz de Caravaca ahí. ¿Eh? Y ya, de puta madre. Bueno, nada. Pues nada. Bueno, pues nos iremos despidiendo. Sí. Y bueno, pues hasta la próxima, que a ver cuándo es. Igual es pronto, igual es tarde. Pero por eso os digo que. No es que no vayamos, que hay problemas. No, no, pero que igual tardamos. Es por, claro, problemas de logística, pero. Pasa nada. Se solucionarán. Bueno. No, pues nada. Nos escuchamos entonces en el siguiente. Chao, chao. Y os pondremos enlaces para todo esto en el artículo. Ah, cierto, cierto. No os preocupéis. Vale. Bye. Au. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra.